México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean bienvenidos a esto que se llama Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. No sé si tuviste la oportunidad, mi queridísima Lorna. Sí. Gracias por estar con nosotros el día de hoy, de escuchar el programa de la semana pasada. Sí, escuché la primera parte. ¿Notaste cuando me estaba durmiendo? Sí. Les voy a contar algo. Yo sé que a ustedes les encanta escuchar acerca de mi vida personal, especialmente de mi dieta y de mi rutina. Resulta que ahora estoy entrenando a dos amigos. ¿Ok? Y estoy muy orgulloso de ellos. En una semana, la chica ya bajó 1 kilo y él ya bajó 500 gramos siguiendo la dieta Wolverine y mis rutinas. Entonces me siento muy orgulloso de que algo he aprendido en tanta dieta Wolverine. Pero resulta que ellos, por cuestiones de trabajo, solo pueden ir al gimnasio en la mañana, muy temprano. Bueno, muy temprano para mí, es ahora normal para todo el mundo, ¿no? A las 8:30. Lo que significa que yo, para poder acompañarlos, tengo que estar ahí a las 7 de la mañana. ¿Ok? Pero para mí me es casi imposible. No sé si sea insomnio o nomás mi necesidad de ser Batman, que en la noche no puedo dormir. Tú sabes que yo he estado despierto hasta las 3, 4, 5 de la mañana, haciendo absolutamente nada. ¿Eres Batman? Soy Batman. Entonces, me cuesta mucho trabajo levantarme tan temprano para acompañarlos. Pero lo padre es, cuando vas tan temprano, ya tu día está libre, ¿no? El problema es que la semana pasada, que fue la primera vez que estaba haciéndolo ya muy seguido, ni cuando era actor lo hacía, bueno, ni cuando tenía muchos llamados de actor lo hacía tan seguido, ¿no? Entonces resulta que tú no ibas a poder venir el miércoles. Yo me di la idea de hacer el programa pregrabado porque tenía, pues como no ibas a venir, pues tenía una cita. Deja el anuncio. Si ustedes ven anuncios en la televisión o en radio de Marie Claire, es mi voz. Adelante, qué bonito. Qué bonito. Felicidades, Laura. Felicidades. Es una marca muy reconocida. Sí. no es como una marca chafa por ahí, no, no es algo, una marca de alta categoría. Muchísimas felicidades. Estoy seguro que cómprenle a sus novias, Maricle. Yo estoy seguro que no habían cuatro personas en el casting, habían 4,000. Sí, fácil. Yo podría, lo sé porque yo cuando he ido para otro tipo de marcas muy, muy, de, muy altas, estás compitiendo con una gran cantidad de gente y quedarte. Claro. Habla muy bien de ti. Felicidades, mi queridísima Lorna. Tú estabas así, tenías un llamado, pero a última hora se canceló y se pasó sí, para otro día. Sí, me lo trasladaron de día. Pero yo ya había hecho un plan para el miércoles. Entonces dije, pues sabes que voy a hacer un programa pregrabado. El problema es que yo pensé que iba a tener energía para hacer el programa. Y la cosa más graciosa es que durante todo el programa me estaba durmiendo. Y lo más gracioso es que llegó un momento en que, no te exagero, cerré los ojos y seguí hablando. Y cuando los volví a abrir, se me olvidó de qué es lo que estaba hablando. Entonces, lo que yo dije, voy a dejar que mi voz siga hablando y ya me recordaré por qué empecé a hablar de este tema. Y diste al aire tus claves de tus cuentas. Casi, casi. No, pero lo hice y se me acordaba. Eventualmente se me acordaba cuál fuera el punto. Y dije, no puede ser que sea yo tan víctima de la verborrea propia, ¿no? De que no me callo. Y me he dado mucha cuenta de eso. Últimamente he tratado de hablar menos y me es casi imposible. Pues mira, hoy te va a ser más ¿difícil? Difícil, no, más bien, hoy lo tienes que hacer. Porque no me queda de otra. Porque no te queda de otra, porque Bernardo me acaba de decir que es imposible que alcance a llegar. Ah, qué lástima. Porque me tiene que decir dónde debo de conseguir mi camisa de Luke Skywalker. He decidido que para ir a episodio 7, tengo que ir disfrazado de Luke Skywalker o con el cosplay de Luke Skywalker, pero de Return of the Jedi. Okay. Porque es mi película favorita de toda esa saga. Yo sé que no es la favorita de muchas personas por la inclusión de los Ewoks, que todo el mundo odia los Ewoks. Yo no, a mí sí me gustan los Ewoks. No, pues tú eres niña. Las niñas nos gustan los Ewoks. Pues sí, porque son como, ¿cómo se llama? Mascotas, teddy bears. Son como ositos de peluche. Pero el problema es que llega un momento en que hay un factor cute que termina arruinando a los Ewoks. Sí. Porque empiezan muy interesantes. O sea, si recuerdas bien la película, los Ewoks son caníbales. Estaban a punto de comerse a Han Solo, Leia. Ah, cierto. Sí, no, perdón, a Han Solo, a Chewbacca y a Luke. Oye, sí, Chewbacca, ¿cómo? Sí, claro. se los iban a comer a todos. Y fue hasta que Luke utiliza sus poderes de Jedi para hacer que, para elevar y hacer volar a o levitar a C-3PO, C-3PO. Que todos creen que es un dios y no se los comen. Sí. Pero estaba a punto de comérselos, o sea, eran salvajes. Pero llegó un momento en que se volvieron demasiado cute los Ewoks y perdió. Pues al final, cuando están ellos cantando, y es para darle dos bofetadas a George Lucas por hacer esa escena, porque la escena debió de terminar muy fuerte, o sea, muere Darth Vader, queman su cuerpo, aparece el espíritu de Anakin Skywalker, junto con el de Yoda y con el de Obi-Wan, logró su redención. Y están ahí cantando a los Ewoks, es para matar a alguien. Pero bueno, sigue siendo mi película favorita porque es el gran enfrentamiento entre Luke y Darth. Y Luke gana. Y no gana por odio, no gana por venganza, no gana utilizando la fuerza, gana utilizando el amor que le tiene a su padre. Qué tristeza que George Lucas no utilizó su capacidad para contar historias en episodio 1, 2 y 3, que es para matar a alguien. Solo a los fans de Hueso Colorado, que son Warsis, les gustan esas tres películas. Que de hecho, una de las preguntas que recibí la semana pasada fue esa, ¿no? De que querían que yo detallara específicamente por qué no me gustan las primeras películas, las precuelas. Y de hecho, nuestro buen amigo Omar Youssef, que creo que ya está mejorando, al menos espero que ya esté mejorando, también dice, es que a mí me gusta mucho la trilogía de precuelas, ¿por qué no te gusta a ti? Y le digo, pues ese compañero, no me puede gustar lo que está tan mal hecho. Y dice, es que yo no lo veo malo. Le digo, pues claro que no. Porque tú lo viste cuando estabas más chico. Lo ves con una mirada. Acaba de entrar un troll y me acaba de matar de la risa. ¿Qué puso? Ninel Conde. Imagínate que te escuchara Ninel Conde. Mi correo electrónico personal es... No, bueno, Ninel, bienvenida cuando quieras. Yo creo que sería el único programa donde no podrías hablar. No, dime una cosa, mira, espero que la persona que se acaba de poner Ninel Conde mínimo sea una mujer, porque si es un hombre que esté utilizando de Ninel Conde, tiene muchos más problemas psicológicos. Acaba de ponernos, salgan de sus casas porque ya viene el huracán, o sea. Ay, me encantó, me encantó. Ahora sí, wow. Ninel, gracias. Muchas gracias, Ninel, por estar con nosotros. Ah, un placer. Dice que odia a Niurka con todo su corazón. Sí, bueno, ¿quién no odia a Niurka? Estamos de acuerdo. Pero no hablemos de eso. La gente se queja de que no hablo de cómics. Y ahorita estoy hablando más o menos de películas, sí, ñoñas. Entonces estoy muy entusiasmado de ir, obviamente, a esta gran película llamada Episodio 7. Puede ser mala, puede ser buena, no sabemos. No, de hecho, pero todos estaremos ahí. Gerson ya me sentenció, me dijo, vamos a ir a verla, ¿sí?, pero no vas a hablar, no vas a decir pío. No, te voy a decir una cosa, tache con mi buen amigo Omar Youssef, porque sí, se vio muy lento. Hay un tipo que se acaba de morir, que en paz descanse, que tenía cáncer, uh-huh, ¿ok? Entonces, él, como es un Warsi, dijo que su último deseo en esta vida era ver Episodio 7 antes de morir. Y después de que hubo toda una campaña en Facebook, J.J. Abrams le mostró la película a este individuo. Wow. Se llama Daniel. Entonces, Daniel vio la película antes que todos. Wow. Okay. Wow. Y después se murió. Ah. Es lo que debió hacer Omar Youssef. Debe decir, fingirle, oye, J.J., claro, cough, cough, estoy bien enfermo. Y ya hubiera visto la película. Estaría ahorita, exacto, en el teléfono dándonos spoilers. Fíjate. Omar, ponte las pilas, compañero. Sí, escribe una... ¿Cómo se llama? Change.org. Haz tu campaña, compañero. Sí, sí, sí, para que la veas antes. La veas antes que... Lo puedes ver un mes antes que todos nosotros. Exactamente. No te veas lento, compañero. Exacto. Aprovecha... ¿Cómo se llama? Ve el lado positivo de todas las cosas. Ay, mira, hay que aprovechar que está Ninel Conde a ver si tiene influencias. Puede ser, puede ser. Pero bueno, ¿a dónde iba con todo esto? Es que tenemos muchas ganas de ver esta película. Yo voy a estar, me imagino, en León viendo esta película, porque como ustedes saben, me invitaron a dos convenciones en León. No sé todavía qué voy a hacer, pero voy a tener que buscar la manera de ir a las dos, porque creo que no me conviene ir a las dos, y le conviene a Comic Venía que yo vaya a las dos. Estoy invitado con los chicos de Comic Fest, como siempre, cada año me han invitado. Y también, por primera vez, la gente de StarCon, okay, me invitó a participar, y yo quiero ir, porque va a ser la primera vez que estoy ahí. Y también, hablando de lugares donde yo voy a estar, los chicos de Villahermosa, Tabasco, prepárense para el Extreme Joy Moises Experience. Voy a ir a la Anti-Gravity Con. Sería el 12 y el 13 de diciembre. Y el próximo fin de semana ya estoy en León. Entonces me imagino que estaré viendo la película de Star Wars en León. Y espero ir con un grupo de ñoños. Y además pedirles que por favor se callen. Que nadie hable. Tienen toda la razón. No hablen. No hablen. Yo espero que nos toque una sala sin niños, porque también es un problema. No, pues vayan o muy temprano o muy noche. Uh-huh. No, muy temprano están en la escuela, muy noche están, pues sus papás, solo que sean unos idiotas, los van se a sacar. Los lleven. Es que nos pasó en Jurassic Park, ¿no es, ajá, cierto? En Terminator quisimos ir a una función en la noche, ajá, había niños. ¿En serio? ¿En serio? ¿Una película tan violenta? Una función como a las 9 de la noche, una cosa así. Es gente muy, muy, muy irresponsable. ¿Por qué traen niños? Pero después creo que te entretuvo más escuchar a los niños que ver la película, porque sí, es malísimo. Sí. Hablando de películas malas, y hablando de gente que habla en el cine, uno de los problemas que yo tengo es ir al cine Diana, que es el cine que tengo más cercano a mi casa. Está muy cerca de la zona rosa. Como todos ustedes saben, es la zona gay de la ciudad, que no tiene nada de malo eso. El problema es que por alguna razón u otra, las personas gays, cuando van al cine, sienten la necesidad de llamar la atención constantemente. Entonces, siempre que estoy sentado junto a una pareja gay, no pueden callarse. Uh-huh. Es como, yo siento que una cita entre un hombre y una mujer, siempre el hombre trata de lucirse, uh-huh, dándole a su novia o a la chica con la que está saliendo datos curiosos de la película que van a ver, ¿no? De hecho, me pasó cuando fui a ver la de American Beauty, uh-huh, una gran película de Sam Mendes, curiosamente, mismo director de la nueva película de James Bond, Spectre. Y estaba contando acerca de que la que hizo la canción tema de American Beauty es Madonna, uh-huh, que hizo un cover de American Pie. Y me le quedo viendo al estúpido y digo, no. Porque ella nomás sacó esa canción al mismo tiempo que salió la película de American Pie y la película de American Beauty. Pero la canción de Madonna no tuvo nada que ver con ninguna de las dos películas. Pero este naco quiere lucirse ante su novia dándole mala información. Pero es lo que hace. Y la chica, ay, ay. Y dije, no, el chavo ya lo logró. Ya esta niña ya cayó ante sus manos. Hasta que se dé cuenta de que obviamente la canción no va a aparecer en la película. O como en otra película que se llama Ladrón de Orquídeas. En inglés se llama Adaptation, buenísima película de, ¿cómo se llama este? Spike Jonze, que es el director, y obviamente Nicolas Cage, que es el actor principal. El escritor que se llama Charlie Kaufman inventó un hermano para escribir la película. Es como su alter ego. Y a la hora de ser nominado, él pidió que no solo fuera nominado él, también su alter ego, aunque su alter ego literalmente no existe. Es como su otro yo. Salimos de la película y un chavo se está luciendo con su novia o con su, la chica con la que salió. Sí, gemelos escribieron esta película y que no sé qué, no sé qué. Y se ve reflejado por el personaje de Nicolas Cage. Y yo digo, qué sopenco. O sea, no es una persona real, no es alguien que creo. Y eso pasa también, obviamente, en las parejas gays, que el chico se quiere lucir con su novio. Con su chico. Exacto. Y resulta que voy a ver esta película de Spectre con mucha anticipación, porque yo amo al 007. Y desafortunadamente, las últimas dos películas de este, ¿cómo se llama? Pierce Brosnan, no fueron las mejores. No. Casino Royale me volvió a ganar, pero Quantum of Solace bajó mucho. Aquí nomás le pusieron Quantum, ¿verdad? Sí, Quantum. Seguida por esta otra película que le hicimos, Skyfall, que lo único bueno es Adele cantando la canción. ¡Qué voz! Y temo decirles que desafortunadamente Spectre es exactamente lo mismo. Lo mejor es la canción de tema, que se llama Writings on the Wall. Está padrísimo, a ver si lo podemos encontrar para ponerla hoy. Está muy, muy, muy, muy padre la canción, pero es lo único bueno. Es verdaderamente triste que una gran franquicia está muriendo poco a poco, y lo más triste es que son puros buenos directores que la están matando, y yo siento que es porque los productores no dejan que sus directores hagan lo que tienen que hacer. Y lo peor de esta película, en serio, lo peor de la película es que el inicio toma lugar en México. Que esta es la expectativa, y yo no alcancé boletos. Ah, ok. No pude entrar a ver. Estaba llena la sala cuando me yo la fui a ver. Me tocó llenísimo. Yo la fui a ver a las 4:30 y estaba a reventar en viernes. Dile a José Miguel que nos hable a las 6, por favor. No, contéstale. No, dile que por favor nos llame a las 6, que no me interrumpo. Estoy tratando de tener un cierto nivel de dinamismo y siempre nos interrumpe. Hola. ¿Quién es? ¿Es José Miguel? ¿Quién es tú? Dile que nos hable a las 6, por favor. Ah, es verdad. Ay, Dios mío, peor aún. A ver, Bernardo, mal amigo que es. No me llevó a la alfombra roja a conocer a Daniel Craig. Daniel Craig y yo de seguro hacemos la misma dieta. Lo puedo casi garantizar. No me llevó. Además, lo presume en su Facebook. El negativo estará en la alfombra roja, bla, bla, bla. ¿Y dónde está Carlos, yo y Moisés? En su casa rascándose la panza. Gracias, amigo. Yo tampoco fui. Entonces, ¿para qué lo presumes en Facebook? Mandamos un corresponsal. Ah, gracias por mandarme, amigo. Es que como dices que no cubres alfombras. No, pues yo cubro, no, olvídate la alfombra, yo cubro las películas. Ah. Quiero ver las películas y hablar de qué tan mala es. ¿Ya la viste? No, y repito, cuando tú y yo estamos de acuerdo, es que es cierto. ¿Qué? Dime si no es tan aburrida que te quieres sacar los ojos para que termine el dolor. ¿Sabes qué tiene? Que es una película de la... Es como Thunderbolt. Ajá. O sea, tiene este ritmo lento de las películas de antes que ya no estamos entendiendo. Pero no tiene a Sean Connery, que eso mínimo rescata cualquier película. Exactamente. Y además, según yo, te pide haber visto las tres películas anteriores, claro, de Daniel Craig y tenerlas muy presentes. Pues el personaje femenino es la hija de un personaje que aparece en Quantum. En Quantum. Quantum, sí. También aparece en Skyfall. En Casino Royale. Pues sí, si no has visto esas tres, que te seguro todo el mundo ya las vio. Sí, o sea, pero a mí me pasó. Ajá. También la fui a ver y estaba una pareja. ¿No se callaban? ¿Y eso por qué? Y no. Y le dice, no, pues es que en la primera película pasó esto. No. Oye, ¿y esto por qué? Dios, es que sale en la dos. No, a mí sabes lo que me pasó con esta pareja gay que estaba a mi lado. El chico, digamos, el hombre de la relación, le estaba diciendo a la niña de la relación todas las partes importantes que aparecían en pantalla cuando estaban en México. Como, mira, ahí está el Palacio de Bellas Artes. Mira, ahí está no sé qué calle. Mira, yo así, ¡cállate! O sea, es que parece que le estaba dando un tour de la ciudad a través de la película. Pues, ¿a quién le importa? Mejor después... Vayan a ver la película, después llévatelo al centro y ya que la conozca bien. Está a un paso de decir, esa es la bandera del Zócalo, te lo juro. Está a un paso de decir eso cuando lo callé. La primera escena es creo que lo mejor de la película y de ahí entra en un... Y es triste porque es muy mala. Normalmente una de las cosas, si tú lo sabes, cualquier película de James Bond, cualquier película, incluyendo las malas de Pierce Brosnan y de Roger Moore, el principio... esos primeros 5 minutos, 10 minutos de cualquier película de James Bond, es lo mejor. Es la escena de acción de la película. Es la escena más llena de acción de todas las películas. Hasta de hecho, me acuerdo muy bien de GoldenEye. La razón por la gente le dio una gran oportunidad a Pierce Brosnan fue porque la primera escena de GoldenEye está buenísima. Y es creo que de las más largas. Ajá, pero es muy, muy, muy, muy buena. Y termina con un gran stunt. Bueno, es excelente, excelente y, a principio de escena, ¿no? Y también sale, obviamente, ¿cómo se llama? El papá de los Stark. Sale Sean Bean, que hace en el 009, si estoy en lo correcto. Pero bueno, lo nuevo con todo esto es que esta escena de inicio no tiene tanta adrenalina. Empieza muy bien, ¿no? ¿Cómo puedo decir esto? Con este carnaval de Día de Muertos que ficticio, vamos a hacer. Pero totalmente ficticio. Jamás he visto uno así, ¿eh? No, hay que hacerlo porque estoy seguro que los noruegos el año que entra van a venir. Y no va a haber nada. Sí, porque es que en serio, nunca había visto el centro histórico tan, tan limpio, tan bonito, sin asaltos, sin mentadas de madres y todo súper bien. O sea, según yo sí, te digo, va a haber el año que entra finlandeses, suecos, noruegos. Oiga, ¿a qué hora se empieza su carnaval? ¿Dónde están los carros alegóricos y las muertes caminando? Sí, es la cosa más ficticia del mundo, me da una risa. Pero bueno, empieza y como crees que va a llegar un momento así interesante y nunca llega. Y lo peor de todo es, y eso lo decía un crítico de cine, si una película tiene 3 buenas escenas de acción, ya es una buena película de acción. Y aquí, en todas las escenas de acción, me estaba durmiendo. Hay una escena de persecución automovilística que, obviamente, cada vez que hay una persecución automovilística de James Bond, sabes que va a ser el momento clave. Hasta en la última película de Pierce Brosnan, que están persiguiendo el auto en el Antártico. Aún así se ve padre. Y aquí yo me estaba durmiendo. Me estaba literalmente durmiendo a mitad de la película. Creo que sí tiene un ritmo muy a las últimas de Sean Connery y las primeras de Roger Moore. O sea, creo que quisieron hacer, mire, nos han criticado mucho que no es el James Bond de antes, vamos a agarrar el ritmo y lo vamos a plasmar ahorita. No. Pero ya no funciona. Y también creo, ajá, que la trilogía de Daniel Craig como James Bond terminó en Skyfall. Sí, ya se ve cansado, ¿eh? Y entonces esta parte es, oiga, ¿le vamos a dar la vuelta otra vez a todo lo que ya veníamos contando? Sí. No, y es que lo triste, Daniel Craig o se ve o cansado o no interesado. Ralph Fiennes se ve mucho más interesado en todo lo que está pasando. Sí, yo creo que Daniel Craig terminó en Skyfall. Sí, él ya estuvo, ya todo lo que tenía que decir ya lo dijo. Y es una tristeza porque físicamente da un buen James Bond. Facialmente, bueno, ¿qué te puedo decir? Sean Connery siempre será para mí James Bond. Pero no ha sido un mal trabajo. Casino Royale es una muy buena película. Pero aquí Spectre me decepcionó tristemente y dije, no puede ser que me están matando a James Bond, que debe ser el personaje más cool del mundo. La última vez que estuve tan decepcionado, ni fue con George Lazenby, porque mismo la película de George Lazenby, la On Her Majesty's Secret Service, es muy buena, gracias a Diana Rigg, que Diana Rigg es la onda. La última vez que estuve tan decepcionado fue en la segunda película de Timothy Dalton. La primera no es muy buena, pero la segunda, ¿cómo se llama? License to Kill. ¡Qué mala película! Es que el pobre Timothy Dalton le tocó esa parte de... Sí. De epidemia del SIDA, ya no hay enemigos. Pues sí, su enemigo era un narcotraficante, que era como ¿cómo se llama? Como Pablo Escobar. Sí. Y lograron que eso fuera aburrido. Y lo único interesante de toda la película es, curiosamente, Benicio del Toro cuando todavía era delgado. En serio, pero bueno, ¿algo más que nos quieras decir? Estoy de acuerdo con lo de Spec. El sábado es la alfombra roja de Víctor Frankenstein. Ah, esa le tengo muchas ganas. ¿Ya la viste? Ya. ¿Qué te pareció? Está nada más divertida para verse una vez. A mí me gustó mucho, al menos en las escenas que he visto. Ha crecido mucho como actor Harry Potter. Y ¿cómo se llama? James McAvoy es muy buen actor, ¿eh? James McAvoy se roba la película. Es un muy buen actor. O sea, es muy, muy buen actor. Estoy esperando que le vaya bien a la película. O sea, que le vaya bien en taquilla. Porque sí quiero ver su regreso como Víctor Frankenstein. Uh-huh. Es lo mejor de la cinta. No me digas eso, malito seas. O sea, ya me dijiste el final. No se muere Víctor Frankenstein al final. No. Ya me mataste la película. Gracias. O sea, ya. Gracias por el spoiler. Te recuerdo que es una gran película. Es una gran persona. Es como de adolescentes, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, o sea, también es como una reinterpretación muy libre, ajá, muy enfocada en adolescentes. Yo creo que para gente que nunca ha visto otra película de Frankenstein. Que de hecho deberían de ver la de Kenneth Branagh. Que a mí lo único que no me gusta es que Robert De Niro nomás no me convence como el monstruo. Pero todo lo demás me gusta. Ajá. Pero te digo, esa ya que ya le queda vieja a los chavos que van hoy en secundaria. Sí, pues la última que vieron de seguro fue la de Van Helsing con nuestro buen amigo Hugh Jackman. Ay, qué mala es. No, no, ni eso. Más bien, el Frankenstein que tienen presente es el de Hotel Transilvania. No, ¿sabes cuál? No, no sabes cuál. ¿Te acuerdas de esta película con este grandísimo actor que hace de dos caras en la película de... Joe Frankenstein. Hola. Qué mal. Qué mala película. El que guapo es, pero. Sí, pero es el problema. Es el problema. No puedes tener a un Frankenstein guapo. Está muy guapo. Arruina como que toda la idea de Frankenstein. Frankenstein debe ser. Él no es su culpa ser feo. Pero la gente lo rechaza por ser feo. No. Y él quiere crear toda una raza igual a él para ser aceptado. Es muy parecido a los mutantes, de alguna manera u otra. Pero esa película de Joe Frankenstein, como que, ¿qué onda? Frankenstein tiene más abdominales que yo. ¿Es eso? ¿Perdón? Esta nada más es divertida. Ok, pues la veremos y ya veremos si tenemos la misma opinión o no. Pero qué tristeza de espectro, ¿no? Y además, el actor villano, el antagónico de la película, Christoph Waltz, es un brillante actor. Después de Inglourious Basterds, o sea, le ha tocado bastante mala racha. O sea, quitando Django Unchained, que hace muy buen trabajo. Bueno, y es parte de que... soy el villano porque mi papá te quería más a ti. ¿Qué es eso? Y gracias por el spoiler otra vez. Pero en serio, qué terrible. O sea, una de las cosas peores que puedes hacer, así, las peores que puedes hacer es hacer como que la relación entre el héroe y el villano sea tan estrecha. Por decir, me gusta mucho la relación entre Reed Richards y Victor Von Doom. Se conocieron de niños, se cayeron mal y bueno, cuando crecen se están enfrentando. Pero lo que hacen ahorita en ¿cómo se llama? En Espectro, es muy chafa. Es como guionismo para principiantes. O sea, muy mal hecho, muy mal hecho. Qué lástima, en verdad. Pero bueno, lo que les tengo que decir, y bueno, creo que tengo ahorita en el teléfono, si tienen alguna pregunta para el programa del día de hoy, de Comic Manía, lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, ¿qué es, Bernardo? @ComicManía. Oh. MX, exacto, @ComicManíaMX. Y si quieren hacerle una pregunta también la pueden hacer a través de nuestra página de Facebook, que es Facebook/ComicManía MX. Si sabes que, si no podemos en la MX, sabes que los noruegos se van a enojar con nosotros. ¿Verdad? Sí. Que de hecho sabes que te burlas, pero estaba yo checando en Twitter y puse Comic Manía sin el MX. Hay un Comic Manía sin MX en Twitter. Entonces no sé de dónde sean, pero hay que checar de qué país son. Pero bueno, de Noruega. ¿En serio? No, quién sabe. Hay que checar. Pero bueno, damas y caballeros, pueden hacer sus preguntas a través de Twitter y también a través de Facebook. Y bueno, yo creo que ya es hora de lanzarnos a nuestro primer corte musical. Lorna, ¿tienes alguna canción lista? Sí, de hecho la estoy aquí transfiriendo. Sí, sí, sí. ¿O quieres que te dé otra en lo que dame, te interesa? Dame 5 minutos. Hablan 5 minutos más. No quiero hablar más con Bernardo. No tengo carbohidratos el día de hoy, créeme. No quiero hablar más con Bernardo. No tengo la energía. No, a ver. Que anuncie de mañana su programa. A ver, anuncie mañana tu programa. Pero anuncia tu programa de mañana. Y el de mañana a lo mejor no se hace. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque Disney nos invitó a entrevista con el director de Un gran dinosaurio. ¿Gran dinosaurio? Ese ni sé qué es eso. ¿Qué es eso? La nueva película animada. ¿Una película animada que se llama Un gran dinosaurio? ¿De Disney? Sí, Disney Pixar. Bueno, yo sé que podemos discutir. ¿A ti te gusta Disney? A mí me gusta Disney. ¿A ti te gusta Star Wars? A mí me gusta Star Wars. Yo amo a Leia Esclava. Tú amas a Leia Esclava. Pero Disney ya no ama a Leia Esclava. Y ha prohibido todo tipo de anuncios, merchandising y lo que sea con Leia vestida de esclava en la brillante Return of the Jedi. ¿Qué opinas tú de eso? Que creo que le va a salir el tiro por la culata. ¿Verdad? Va a perder muchos fans. No. Yo creo Disney. Que de repente el grupo en Estados Unidos en convenciones, el de las chicas Leia, sí, Bikini, sí. Sí, sí. Según yo, se va a hacer más grande por eso. Yo te voy a decir una cosa. Dentro de la película, ella no está siendo victimizada, todo es un plan. Si tú ves bien la película y la entiendes, no como los la gente que se llama feminista y nomás no entiende lo que está pasando, ella entra ahí a liberar a Han. Ajá. Sabiendo que posiblemente la iban a capturar, o ella permite que la capturen. Sí, Para infiltrarse. Para infiltrar y después ella matar a Java. Vamos a recordar la primera película. Han, no me gustaría decir le tiene miedo a Java, pero es un tipo de cuidado. Y de la manera que Han se refiere a Java, siempre es con, hey, este me puede matar en cualquier momento, ¿cierto? Cierto. Cuando descongelan a Han y escucha la voz de Java, Han está casi casi tratando de pedir perdón, de pedir disculpas. Porque te sale muy bien. Porque puede ser que los mate. O sea, Han, no me gustaría decir le tiene miedo, pero lo trata con cuidado. Y Leia está lista para matarlo. Y de hecho, ella lo mata. Sí. Al gángster más importante y más poderoso de todo, Tatooine, ella lo mata y curiosamente utiliza la herramienta que él tenía para someterla, para matarlo. Y no, y además, queda claro que ella no está esclavizada cuando cae Luke al Rancor. Ajá. Que se mueve la base donde está Java. Sí, sí. El que se acerque es Lando Calrissian. Y los dos comparten la mirada de ahorita, todavía no. Exacto. Como que todo es parte de un plan. Ella no estaba siendo victimizada de ninguna manera. Y además. Y déjame decir una cosa. Y todas las chicas, que no son de una, no son dos, son miles de chicas que van a todas las convenciones de los Estados Unidos vestidas en cosplay. Como Leia, nadie las está obligando. Lo están haciendo por gusto, por placer. Y hay unas que tienen cuerpos preciosos y otras que están gorditas. Bueno, y sin embargo, se sienten bien. Y hay hombres también. Entonces digo, por alguna razón u otra, algo tiene este traje que utiliza Leia que a todo el mundo le gusta, hombres y mujeres. No, pero ¿sabes cuál creo que es el problema? ¿Cuál? El término, el traje de Leia esclava. ¡Ah! Pues así se llama. No, y lo estaba leyendo muy bien. En el guión no viene la parte de Leia esclava. Lo mencionan como un traje de bailarina. ¡Ah! Mira eso. Entonces, según yo, el problema es lo de esclava. Si le empezábamos a decir el traje de bailarina, tendríamos tanto problema. Que de hecho es muy cierto, porque lo que estaba haciendo Ula antes de morir era bailar para Java. No estaba siendo esclava literal. Estaba, bueno, ¿cómo se llama? No podía salir a pasear, pero era una bailarina. Puede ser interesante. Es eso. Hagamos eso. Va a salir el tiro por la culata a Disney. Yo creo que estas chicas, y que ya se han manifestado de, no, a ver, a mí nadie me esclaviza. Y han dicho por qué la escena es fuerte y por qué el traje es icónico y por qué les importa. Yo creo que lo que va a hacer es que se empiecen a reunir más. Y además, alguien ya lo dijo, no es nada diferente al look que tiene Ariel en La Sirenita. Exacto. De hecho, hay muchas chicas que hacen a Ariel estilo Lea Esclava. Ajá. O Lea Bailarina, mejor dicho. Que tienen el mashup. Yo nomás tengo que decir una cosa, yo apruebo a todas las chicas que se quieran vestir de Leia bailarina. Y de hecho, no sé si alguna vez te conté, Lorna, la primera vez que yo fui a la Comic-Con, vi una señora, y sé que es una señora porque iba con su hijo, de ponle fácil 30 años, pero una chica que se metía al gimnasio todo el día y tenía un cuerpo escultural, un cuerpo precioso, lleno así todo marcado, estaba bronceada, bueno, es San Diego, bronceada con su hijo, vestida de Leia esclava y no estaba... No se sentía que le estaban siendo, la veían como objeto. Era una mujer que estaba orgullosa de su cuerpo, orgullosa de su cosplay, y no solo eso, lo compartía con su hijo. ¿Cuál es el problema? O sea, de seguro ya se van a quejar ahorita del precioso traje de Harley Quinn que está utilizando Margot Robbie en Suicide Squad. Ay, pero ese porque está horrible. Calla, está preciosa esa mujer. Digo, a ese sí, ese traje no le queda a todo el mundo, pero le queda muy bien a Margot Robbie. Y ahora sí, nos tenemos que ir. ¿Qué pasó? Decir el traje de bailarina. Sí. Según yo, es lo de esclava. Es esa parte, no esclavizamos, bailamos. Pues yo creo que podemos cambiar todo eso. Total, el grupo se llama Leia's Metal Bikini. Ajá. ¿No? El bikini de metal, ¿cuál es el problema? Yo estoy totalmente a favor y me gusta mucho ese traje y espero que más mujeres lo utilicen en más convenciones. El hombre que organizó ese grupo es un genio. Sí, y espero que... ¿Qué te parece si nos juntamos y empezamos a organizar uno aquí para la mole? Yo estaría todo a favor. Y de hecho, sí, deberías de hacer un récord Guinness de las chicas vestidas de bailarina. Yo estoy totalmente a favor. Prefiero ese grupal que un grupal del Spider-Verse. Récord Guinness. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Pudiste descubrir dónde puedo conseguir mi camisa de Luke de Return of the Jedi? Sí, ya casi tengo el nombre de la persona. Me parece perfecto. Lo necesito para diciembre. Ya estás. Pues bueno, muchísimas gracias, mi querido Bernardo. Nos estamos viendo. La próxima semana esperemos, ¿va? Que yo lo sigo escuchando, entonces no hables mal de mí. Ya estás, muy bien, bye bye. Nos vamos a un corte musical y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Legend of the Universe. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Y Lord y yo nos gustaría darle las gracias a nuestros buenos amigos los troles que nos están siguiendo en este momento en el Soho sí, Chat. Sí, gracias. Porque en serio, señores, nos hace sentir tan especiales. Sí. De hecho, ahorita parecía como que si estuviéramos jugando un juego de Jeopardy. Exacto. Y yo hoy ganaste. Es la cosa más graciosa del mundo, porque lo que pasa es que estos chicos se ponen unos nombres pero horripilantemente grotescos, como nicknames. Entonces, obviamente, Lorna, que es una chica linda, pues obviamente no sabe qué significan estos nombres. Pero ella brillantemente me preguntó durante todo el corte musical qué significan los nombres, o si notaba algo sospechoso. Y bueno, cada cosa, señores, en serio. Yo entiendo que quieran ser grotescos, pero esos niveles a los que lo están llevando están muy intensos. Vayan a checarse con un psicólogo porque en serio están muy mal. Que solo tengan esas cosas en la cabeza sí está intenso. Sí. Pero no, ya quitamos a casi todos, esperemos que a todos. Pero lo que más me duele, lo que en serio más me duele, Lorda me comentó que estaba una Jessica Rabbit sí. escuchando el programa. Y yo pensé que era mi amiga que me estaba escuchando. Y dije, ay, qué lindo. Y no. Pero lo más triste es... Y en la pregunta se nota, dice, quiero saber de los mercenarios de los cómics. Y dije, qué curioso, porque lo primero que normalmente hace Jessica Rabbit es decirme que estoy gordo. Exacto. Y de ahí ya nos vamos a todo lo demás. Entonces, procede a hablar de los mercenarios de los cómics y pone, ¿cómo que era? Deathstroke, uh-huh. Deadshot, y después pone otra cosa. Y es como, compañero, en serio, si eso tienes en la mente, chécate. Chécate muy bien, porque lo último no lo voy a decir porque sí está bien grotesco, no, pero en serio, muchachos, por favor, hay niños escuchando este programa, hay adolescentes escuchando este programa. A ver, vamos a ver. Obviamente me gustaría, como siempre, darle las gracias a nuestro buen amigo, a Israel, por hacer un hermoso, como siempre, un hermoso banner para poder poner en nuestro Twitter y poder anunciar que este programa está al aire. Curiosamente, hoy se me olvidó anunciarlo tanto en Facebook como en la página de Facebook de Comic Manía, porque en serio, no tienen idea el nivel de cansancio que tengo. Y la semana pasada sí podía como que tolerar el cansancio, pero porque sí estaba comiendo carbohidratos. Esta semana tengo 2 días sin carbohidratos, 1 día con carbohidratos, etcétera. Entonces lo que termina pasando es que estoy bien, bien, bien cansado porque no tengo energía. Pero bueno, él utilizó una imagen de uno de mis héroes favoritos. Su nombre es Cíclope, es miembro de los Hombres X, para todas las personas que no sepan, espero que ya sepan quién es nuestro buen amigo Cyclops. Y si no lo saben, pues con mucho gusto se los diré, porque el personaje me encanta, siempre me ha gustado, creo que son los personajes más interesantes de los X-Men. Yo sé que mucha gente prefiere a Wolverine, pero a mí lo que me gusta de Cyclops es que él se tiene un poder que es más una maldición que una bendición. Se queja constantemente nuestro buen amigo Wolverine de sus garras, se lo hace sentir menos humano, no sabe dónde viene, no sabía su origen, etcétera, etcétera. Pero a la hora de usarlas bien, que las usa, de ahí no se queja. Y pues tenemos a Ángel, que sí tiene las alas, pero él disfruta el uso de sus alas. O tenemos en el caso de, ¿cómo se llama? Bestia. Originalmente él no era bestial, él se veía muy humano. Y él disfrutaba todas las habilidades que tenía al ser un mutante. Pero curiosamente, el problema de nuestro buen amigo Cyclops es que él nunca disfrutó ser mutante, porque el ser mutante lo alejaba de toda la sociedad, porque si no tenía control total de sus rayos ópticos, podía matar a alguien accidentalmente. Entonces constantemente tiene que estar viviendo bajo control, controlar sus emociones, controlar su ira, controlar todo. Y lo padre es que ese nivel de control lo ha llevado a ser uno de los mejores líderes de los Hombres X. El personaje me encanta, y la relación amorosa que tuvo con Jean Grey crece mucho a ambos personajes, tanto así que por eso es tan brillante la saga de Fénix Obscura, porque al final del día la razón por la que Fénix da su vida no es porque ella haya perdido las ganas de vivir, es porque ella sabe que si sigue viva puede matar al hombre que más ama. Entonces es como que un gran personaje, uno de mis personajes favoritos, y qué tristeza que mucha gente como que tenga una idea muy mala de nuestro amigo Psylocke. Casi lo hacen como si él fuera el Superman de Marvel, en el aspecto de que pues básicamente es el personaje que a nadie le interesa, pero bueno, y que todo el mundo no lo quiere porque ser muy Boy Scout, ser muy recto. A ver, aquí tenemos a alguien que te firmo, Lorna, te firmo, es un troll, porque está haciendo una pregunta que en serio es totalmente ridícula. ¿Ok? Ahí te va. Dice, hola, Comic Manía. Si la Tierra es Midgard, los planetas de los Kree y los Skrull, ¿cuál de los nueve mundos de Odín pertenecen? ¡Ninguno! Esto nomás es algo... Alguien me está troleando para ver qué onda. Ahí les va. Hay nueve mundos en lo que es la mitología noruega. ¿Ok? En estos nueve mundos hay un mundo para los elfos, un mundo para los Norns, un mundo para los elfos oscuros, hay un mundo para los gigantes de hielo. Obviamente está Hel, que es obviamente el infierno. Está Asgard, que está por encima de todos. Y está Midgard, que está en medio. Pero obviamente, si este árbol genealógico de planetas está siendo basado en la mitología nórdica, obviamente ellos no pudieron no tuvieron la idea de que existían los Kree y los Skrulls, siendo que los Kree y los Skrulls no fueron creados por los noruegos. Fueron creados por Stan Lee y Jack Kirby cientos de años después de que las personas que inventaron la mitología griega ya habían muerto. Entonces, obviamente, en los planetas de los Kree y los Skrulls, que es el Skrull Throne World y Kree-Lar, que es obviamente de donde provienen los Kree, no tienen nada que ver en el esquema de los nueve mundos de Odín. Entonces, Lorna, ¿lo borro o lo bloqueo? ¿Tú qué? ¿Lo borro por ahorita por nomás hacer una pregunta estúpida? Sí. Y después más adelante vemos. Pues ya. Si sigue molestando con otra pregunta estúpida, entonces ya sabemos que no creo que lo voy a tener que borrarlo, creo que nomás lo voy a tener que bloquear. Entonces, no sé, voy a darle una oportunidad a... Ni voy a decir, porque su nombre está en francés. Entonces puede ser que traducido al español sea alguna estupidez. Entonces ni voy a decir el nombre, pero digamos el Le. Porque sé que Le no tiene nada que ver con nada. ¿No? Le, tu pregunta fue ridícula. Y estoy seguro que eres un troll. De hecho, ¿sabes qué? Sí lo bloqueamos, Lorna. En serio, bueno, vamos a bloquear. Ya me enojó. Porque hacer preguntas tontas que no tienen nada que ver con nada me enoja. Estás bloqueado por ser un loser. Y hacer preguntas que no tienen nada que ver. Solo falta que él no sea troll. No sea troll, ¿eh? Y se haya hecho una pregunta honesta. Pero no, yo estoy seguro que es ese tipo de preguntas. Una pregunta que yo sé que no es trolera es cuando me preguntas, oye, ¿qué opinas de Cyclops? ¿Cuál es la mejor historia para ti de Wolverine? ¿O por qué no te gusta Wolverine? Y son cosas que tienen como una base para que yo saque ideas. Pero contesta, esa es una prueba de reto. Y es un reto estúpido porque si tú ves el esquema de los mundos, de los nueve mundos, en ningún momento aparece Kree-Lar o el Skrull Throne World. Porque obviamente las personas que crearon esa mitología no tenían ese planetas alienígenas contemplados. ¿No? Entonces, bueno, esa fue nuestra primera y creo que nuestra única pregunta en Twitter el día de hoy. Creo que la gente pensó que el programa como se me olvidó anunciarlo, seguro pensaron que el programa no iba a estar en vivo. Pero bueno, vamos a ver qué tenemos aquí. Bueno, mira, te mandan saludos de Cosplay Naucalpan. Ah, sí, de hecho iba a venir su buen amigo José Luis de Cosplay Naucalpan, pero está súper enfermo y no se puede ni parar. Ay, no. Curiosamente, yo he estado como yo he estado bien enfermo también. Pero curiosamente sí me paré para venir a hacer el programa. Ay, porque ese era mi nivel de compromiso con ustedes. Claro. Pero José Luis se dejó vencer. Compañero, no hagas eso. Nunca te dejes vencer por el catarro. ¿Quieres que te lea una pregunta de las que sí son reales? Pues no sé, vamos a ver lo que dice Isra Ortiz. Sí, pregunta Joey. ¿Puedes hablar de los artefactos que salen en Avengers y JLA, los que Grandmaster les pide buscar? Yo conozco solo los de Marvel y tres de los de DC. Saludos. Bueno, desafortunadamente voy a tener que meterme a internet a buscar los artefactos porque los ubico algunos por memoria, pero no todos. Entonces, ¿qué te parece si tú lees una de las preguntas en lo que yo busco las imágenes? A ver, adelante, Lorna. Muy bien. Tenemos por aquí a Pedro Coronado, que nos dice que al fin llegó a tiempo al programa, nos manda saludos y te pregunta que si ya viste supuestamente que Christopher Nolan va a sacar una nueva película que le va a hacer competencia a Dark Knight. No creo que sea cierto. Creo que es una falsedad. Recuerda que uno de los problemas que existen es cuando mucha gente empieza a inventar cosas y empiezan los rumores a correr y que va a pasar esto y que va a pasar aquello y a última hora no pasa nada. Entonces yo lo que tengo que decir es lo siguiente. Yo no creo que Christopher Nolan quiera competir consigo mismo, ¿no? ¿Para qué? Ya hizo esta gran trilogía del Dark Knight. No creo que diga ahorita, ¿sabes qué? En vez de hacer un Batman, voy a hacer un Man-Bat y voy a hacer algo muy similar. No creo que sea por ahí. Y de hecho, si tú notas, las películas que él hizo entre cada película de Batman no tenían nada que ver con el estilo de películas de Batman. Por decir, hizo la de Batman Begins y pues hizo la de El Prestige, que no tiene nada que ver con Batman. Y después hizo la de Dark Knight y después hizo la de Inception, que igual no tiene nada que ver con Batman. Y después hizo la de Dark Knight Rises. Yo creo que ahorita lo que va a hacer es otra vez buscar otras cosas que decir. No creo que él tenga ganas de seguir explorando el mundo superheroico, tanto así que él ya no continuó siendo el productor de las películas de DC. Ya le dejó las riendas a Zack Snyder. Él dijo, ¿sabes qué? Ya hice mi trilogía de Batman, ya te ayudé a iniciar tus películas de Superman, ahora ya me voy y voy a hacer lo que tengo que hacer. Entonces yo no creo que tengan una cosa nada que ver con la otra. Adrián McCartney, que este sí es Matt. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Bueno, nos manda saludos. ¿Y cuáles son las mejores historias de Booster Gold y Blue Beetle? No hay. El problema que yo tengo con Booster Gold y Blue Beetle es el siguiente. Me gusta mucho Ted Kord. Cuando él aparece por primera vez en un cómic de DC, que es en ¿cómo se llama? Secret Invasion. Se nota que estoy bien cansado. Crisis en Tierras Infinitas número 2 o 3, creo que es en el número 2, hace su primera aparición, Blue Beetle. Y dije, ¿quién es este personaje? ¿De dónde salió? No lo conozco. ¿Cómo puede ser que yo no conozca un personaje? Yo conozco a todos los personajes. Me estaba yo alterando, Lorna. Me estaba en serio alterando de que no conocía este personaje. Lo empiezo a ver, me gusta el traje, me gusta su actitud, me gusta sus movimientos, me gusta que me recuerda un poquito al Hombre Araña, pero no es el Hombre Araña. Después de terminar la Crisis en Tierras Infinitas, lanzan la serie regular de Blue Beetle, que es buenísima. Se me olvida quién es el escritor en este momento, pero recuerdo muy bien que el dibujante era Paris Cullins, y Paris Cullins hace un muy buen trabajo de dibujo, hace una muy bonita emulación de lo que hizo Steve Ditko en su momento con Blue Beetle, con Spider-Man, y me empieza a encantar el cómic. Y hay un momento muy bonito donde The Question y Blue Beetle unen fuerzas para enfrentarse a un personaje llamado The Muse. The Muse era el hijo de un mafioso y su papá quería que él fuera mafioso igual, pero el niño lo único que quería hacer era ser actor, no quería ser nada más. Pero su papá se rehusaba a que él fuera actor porque tenía que continuar el negocio familiar, que era ser mafioso. Entonces él crea una personalidad mafiosa, la Musa, para que de esa manera él pueda destrozar a todos los mafiosos, para que entonces su papá ya deje de ser mafioso, se vaya a la cárcel y lo permita ser. Y a última hora, él muere. Y lo padre es que cuando él está agonizando, da un discurso, no recuerdo si es de Hamlet o de Macbeth, pero da un discurso de Shakespeare, y todos se quedan callados al oír cómo interpreta Macbeth en sus últimos, las palabras de Shakespeare en sus últimos momentos. Y en ese momento Blue Beetle y Question empiezan a aplaudir, porque obviamente lo que le da vida a un actor es los aplausos. Y así termina el cómic y dije, wow, qué cómic tan interesante, qué personaje tan interesante. Entonces me gustó mucho lo que estaban haciendo con Blue Beetle. Y el personaje, aunque sí era cómico al estilo de Spider-Man, no era un imbécil. Al mismo tiempo sale el cómic de Booster Gold de Dan Jurgens, dibujado y escrito, que no era muy bueno, porque era básicamente el Luke Cage de DC. Era un personaje que quería cobrar por sus servicios, que quería tener, patrocinio de diferentes compañías, que quería ser miembro de la Liga de la Justicia por el caché que le iba a dar ser miembro de la Liga de la Justicia. Quería ser el superhéroe emblemático de Metrópolis, quitándole el lugar a Superman, con el simple beneficio de que iba a poder ganar más dinero haciendo su merchandising de esa manera, ¿no? Entonces el personaje fue detestable. Y poquito a poquito se vuelve más noble y más heroico conforme va avanzando el cómic, y se vuelve más heroico aún cuando se vuelve parte de la Liga de la Justicia. El problema es que por alguna razón u otra decidieron utilizar esos personajes como dos idiotas, como hacerlos un dúo cómico. Pero el problema es que fue un dúo cómico donde de vez en cuando decían cositas graciosas a ser dos idiotas. Y era literalmente, imagínate a Jeff Daniels y a Jim Carrey en la Liga de la Justicia. Era un par de idiotas. Y llega un momento en que ya se vuelve cansado cómo agarran esos dos personajes y los humillan una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Hay un momento donde ellos dos juntan su dinero para comprar una isla, y ya que compran la isla y la quieren volver como este gran sitio, ¿cómo se llama? Vacacional. Descubren que la isla está viva. Y la isla, en vez de quedarse en un lugar estático, se va moviendo de un lado a otro. Y pues obviamente toda la gente que está vacacionando ahí quiere que le devuelvan su dinero, y ellos no le quieren devolver el dinero porque ya gastaron el dinero. Entonces se volvieron como que muy idiotas los personajes. Y después, por un tiempo, engordan a Blue Beetle, porque supuestamente él, la única razón por la que no engordaba, porque era gordito de niño, dejó de engordar porque estaba activo todas las noches. Pero cuando se empieza a juntar con la Liga de la Justicia, ya deja de estar tan activo, porque está con la Liga de la Justicia, entonces pues obviamente empieza a engordar. Entonces dije yo, lo están utilizando como un idiota, a los dos. Entonces te puedo decir, las historias que más llegué a disfrutar de los dos fue cuando estaban separados cada quien en su título, en particular las historias de Blue Beetle. Después, los primeros momentos que ellos están en la Liga de la Justicia, ponle los primeros 4 números, los primeros 3 números, son buenos, pero poquito a poquito se desintegra esta relación y se vuelven un par de idiotas, y ya me dejó de gustar. Más adelante sale una ¿cómo se llama? Una miniserie llamada Formerly Known as the Justice League, antes conocidos como la Liga de la Justicia. Y esa es más o menos divertida, medianamente divertida. Y después sale una que es I Can't Believe It's Not the Justice League, que es un arco dentro de otro título de la Liga de la Justicia. Y esa igual es medianamente entretenida, pero en general, todo lo que es Blue Beetle, Booster Gold, cada vez que se iba a la farsa, a la comedia barata, no me gustaba. No me gustaba para nada. Aquí ya tengo aquí. Se nota que estoy bien cansado. Aquí tengo ya las imágenes de los artefactos que tenían que unir los miembros de la Liga de la Justicia y los Vengadores para poder ganar el día. Y son varios, ¿cómo se llama? Objetos. Ahí les van. Tenemos aquí a las gemas infinitas. Todos sabemos quiénes son las gemas infinitas, todas las conocemos, conforman el guantelete infinito. Una es del tiempo, otra es del espacio, otra es de la realidad. Tenemos el del alma, la mente y una que se me está olvidando, la de poder. Cada una de estas gemas tienen un poder en particular. Varias personas a través de el universo las han podido poseer, y obviamente el poseedor más famoso es Thanos, cuando las une en su guantelete infinito. Ok, después tenemos la jarra, la campana y la rueda. Ese es un objeto, obviamente, de DC. Hay tres demonios llamados Abneganzar, Wrath y Gath. Por cierto, Lorna, me gustaría que veas que aquí nomás tengo la imagen. Sí, sabes la imagen. Todo lo demás está viniendo de mi memoria. Cierto. A diferencia de otras personas, yo sí puedo sacar las cosas de memoria. No todas, pero algunas. Pero la mayoría. Hay unos personajes que se llaman Abneganzar, Wrath y Ghast. Esos tres personajes son tres demonios que se enfrentaron a la Liga de la Justicia en los inicios de la Liga de la Justicia. Y estos tres objetos eran sus objetos de poder. ¿Qué hacían? Pues honestamente no hacían nada en particular. Eran como que eran posesiones de estos seres que los utilizaban para... De ahí venían su magia, ¿no? Y es literalmente una campana, una jarra y una rueda. Okay. Pues tenemos The Casket of Ancient Winters. Siempre se me olvida la manera de decir casket en español. Sería como una... El cofre, gracias. Un cofre pequeñito de los inviernos antiguos. Y es literalmente esto es obviamente viene de Asgard. Y es un cofre que dentro de ese cofre hay millones y millones de inviernos. Y si alguien abre ese cofre, obviamente habrá invierno en la Tierra donde fue abierto. Si fue abierto en Asgard, habrá invierno en Asgard. Y cuando es abierto en la Tierra, toda la Tierra se llena de inviernos. No importa qué parte de la Tierra fuese, empieza a invernar. Y lo padre de eso fue que por un mes, en agosto, cuando se abre el cofre accidentalmente, todos los cómics de Marvel o varios cómics de Marvel tenían invierno, aunque fuera obviamente en verano. ¿Ok? Ese, vamos a ver, aquí tenemos The Medusa Mask, la máscara de Medusa. Ah, mira, qué lástima que no tenemos a Tere y a Alfredo aquí, ¿no? Sí. Medusa, como todos saben, es una de las gorgonas. Las gorgonas eran estas mujeres que tenían la capacidad de volver a hombres piedra con su mirada. ¿Ok? Entonces, la máscara de Medusa, o The Medusa Mask, es igual a un objeto de DC, y lo que puede hacer es lo siguiente. Tú te pones la máscara, te quitas la máscara, y la máscara ahora te da, dado el poder, que el rostro que tú pongas, la persona que vea ese rostro emulará la emoción que tú tienes y no podrá detenerla. Un personaje de la era de oro de DC llamado The Psycho Pirate, el pirata psicópata o el pirata de psicosis, no sé cómo lo podemos ver, era un tipo que se vestía muy parecido a Harley Quinn, no la versión sexy de Harley Quinn, la versión original de Harley Quinn, que es negro con rojo. Se parecía un arlequín, y lo que pasaba era lo siguiente: él se ponía la máscara de Medusa y, digamos, cargaba su rostro de este poder sobrenatural. Tú te acercabas a él, se quitaba la máscara y ponía una cara de risa. Entonces, tú te empezabas a reír y no podías dejarte de reír hasta que alguien te detuviera el encanto. Si no, te ibas a morir de la risa. O ponía cara triste. Entonces te ponías triste y te ponías deprimido y no te podías ni mover de lo deprimido que estabas. O te ponía una cara de llanto o le salía una lágrima y la gente tenía que emular esa, ¿cómo se llama? Esa emoción, ¿ok? Y es básicamente lo que hace eso. Después está The Evil Eye. Hay un personaje, ¡ay, maldita sea! Prester John. Prester John es como un cruzado. ¿Ok? Las personas que no saben qué son los cruzados, pues abren un libro de historia de vez en cuando. Son los que fueron a la Tierra Prometida, ¿cómo se llama? Ay, ¿de dónde vienen? ¿A Nazaret? A Jerusalén, Jerusalén. Fueron a Jerusalén a quitar las tierras a los turcos, ¿cierto? O a los beduinos. Básicamente eran ingleses que fueron a Jerusalén a correr a todos los árabes para ellos tener la tierra de Jesucristo, ¿cierto? Sí. Es lo que hacían los cruzados. Lo que estaban haciendo no era nada lindo. Pero bueno, es lo que ellos decidieron hacer porque ellos eran católicos y tenían que proteger el lugar del nacimiento de Jesús. Pero bueno, resulta que uno de ellos, uno de esos cruzados llamado Prester John, encuentra un objeto de gran poder llamado The Evil Eye, el ojo maligno. Y es básicamente como una varita que tiene como un ojo, y la cosa es que básicamente dispara un rayo fuerte, fuerte, fuerte, que nada puede detener ese rayo. Es un rayo desintegrador que nada lo puede detener. Y Prester John ha dedicado toda su vida a proteger este Evil Eye, para que nadie pueda poseerlo, que tenga, ¿cómo se llama esto?, que le quiera dar mal uso. La primera vez que lo vimos fue mucho tiempo atrás, en Los Cuatro Fantásticos, cuando Johnny Storm encuentra a Prester John y le quita el Evil Eye para destrozar una barrera de antimateria que lo prevenía de estar junto a su amada, Crystal, la prima de Black Bolt, el rey de los inhumanos. Bueno, pues aquí tenemos esta, es una lanza que tiene el nombre de The Spear of Destiny. Hablando de cosas de nuestro Señor, recordarás, Lorna, que cuando fue crucificado Jesús, hay un momento donde no sabían si estaba muerto o no. Alguien agarra una lanza, uh-huh, y se la mete entre las costillas. Así es, sí. ¿Ok? Para ver si estaba muerto o seguía con vida, ¿cierto? Cierto. Bueno, siempre se ha dicho que la sangre de Jesús le da poderes a ciertos objetos inanimados. Uh-huh. El caso del Santo Grial, antes de que llegara Dan Brown con el Código Da Vinci, supuestamente era una copa, una copa de vino. Como Indiana Jones. Como Indiana Jones, que le cae la sangre de Jesucristo y esa copa se vuelve sagrada. Uh-huh. Y si tú bebes de esa copa, podrán tener, pues, que supuestamente puedes curar cualquier herida, ¿cierto? Exacto. De hecho, según las leyendas arturianas, cuando Arturo estaba muriendo, le tienen que dar de beber del Santo Grial, ¿ok? Bueno. Mira, hablando del Santo Grial, se me olvidó otro héroe o personaje mitológico, histórico con P, Percival. Que claro, es el caballero que encuentra el Santo Grial. Sí, es cierto. Pero, así como está el Santo Grial, también está la lanza del destino, que es obviamente la lanza que utilizaron para ver si Jesús estaba muerto o vivo, y se la pasaron entre sus costillas. Como toca su sangre divina, se vuelve un arma divina. Y es muy curioso, hablando de Dan Brown, que él llega un momento donde hace dos símbolos: el símbolo de la mujer, que está representado por una copa, y el símbolo masculino, que está representado por una espada o una lanza. Y es lo mismo en este caso de estos dos objetos. El Santo Grial es algo que te cura, que te sana, a diferencia de The Spear of Destiny, o la lanza del destino, que se vuelve un arma todopoderosa. Claro. Cualquier persona que tenga en poder esta lanza va a poder matar a quien sea, hasta el mismísimo Superman. ¿Okay? Y resulta que ¿quién posee esta lanza? Hitler. La primera vez que hace sus apariciones en la Segunda Guerra Mundial, la Sociedad de la Justicia de América no puede invadir Alemania, ni Japón, ni Italia, porque si invaden, los puede matar Hitler, porque él tiene el poder de la lanza del destino. Y si alguno de ellos invade, también tiene el poder de que si invaden esas tierras, ellos o pierden sus poderes o son transformados automáticamente en nazis. Y Superman no se atreve a enfrentarse contra Hitler directamente porque tiene en sus poderes la lanza del destino. Curiosamente, mucho tiempo después, Superman tiene que utilizar la lanza del destino para enfrentarse al espectro, que el espectro es la ira de Dios, es literalmente la ira de Dios, dado forma, pues no me gustaría decir humana, pero forma corporal, y está perdiendo el control, y la única manera de detenerlo es obviamente con la lanza del destino. El cubo cósmico, todos sabemos que es un objeto de gran poder, se parece al Tesseract de las películas de Marvel, y la persona que tenga el cubo cósmico en sus manos podrá hacer que el cubo cósmico haga lo que quiera. Yo, si tuviera el cubo cósmico en mis manos, tendría el cuerpo de Batman y nunca tendría que hacer dieta para tenerlo. Pero toda la realidad a tu alrededor se cambia según tus deseos con el cubo cósmico en tus manos. Después tenemos una linterna verde. Recordemos que habían muchas linternas verdes originalmente. Habían 3,600, uno para cada linterna verde. Después se duplicaron a 7,600 porque hay dos linternas verdes por cada sector. Pero curiosamente, durante este tiempo de la JLA contra los Avengers, o los Avengers contra la JLA, solo había una linterna verde. Bueno, de hecho habían dos. Una linterna verde gigantesca en Oa y una linterna verde chica que estaba en posesión de la basura humana llamada Kal Reynar. Entonces, no es un objeto de gran poder per se. La linterna verde tiene poder dentro, pero es un poder que solo puede ser utilizado a través de un anillo de linterna verde. Tú cargas tu anillo de linterna verde ahí y ya puedes utilizar el poder de la linterna. La linterna en sí no te sirve de nada, a menos que tengas un anillo para hacer la transferencia de poder. Pero bueno, todos sabemos que es eso. Pues aquí tenemos el Ultimate Nullifier. ¿Ok? The Ultimate Nullifier va de la siguiente manera. A ver. Hay un objeto que es capaz de nulificar de la existencia cualquier cosa. Llámese a una persona, llámese a un mundo o llámese al universo entero. Si tienes en tus manos The Ultimate Nullifier y piensas en la persona que quiere morir, por decir, si yo tengo el Ultimate Nullifier en las manos y digo troles, troles, troles, y aprieto el botón, se mueren todos los troles de los que yo estoy pensando. Uno tras otro. Curiosamente, tú también te mueres. Como que diciendo, pedir que algo se nulifique la existencia no es un pecado también. Okay. Entonces, no solo nulificas a la persona a la que le estás a punto de disparar, también te nulificas tú y desapareces de la faz de la Tierra. Es el arma más poderosa de todo el universo. Es la que utiliza Reed Richards para detener a nuestro buen amigo Galactus cuando quiere comer la Tierra por primera vez. El objeto que sigue es The Orb of Ra. Orb, ¿cómo lo podríamos llamar? Es un objeto circular. ¿Circular o una esfera? Una esfera, la esfera de Ra. Ra, qué lástima que no tenemos, obviamente, a Alfredo y a Tere aquí. Ra es el sol, es la deidad solar de los egipcios. Y The Orb of Ra es un meteorito que cae en Egipto, lo ponen en una, ¿cómo se llama esto? En una varita, se podría decir. Y es esta esfera sobre un palo, y es básicamente The Orb of Ra, que le da grandes poderes al, ¿cómo se llama? sería el, ¿cómo se le llamaría al mago de una corte de faraones? ¿Sería el gran visir? Podría ser. Sí. Jafar era el gran visir, ¿no? Uh-huh. Pues básicamente el gran visir tiene esta esfera de Ra, que está compuesta de un meteorito y le da diferentes poderes, pero lo que más le ayuda a hacer es crear a un protector. Cualquier persona que esté afectada por los rayos, por la radiación de esta esfera de Ra, su cuerpo es transformado. En el caso de Rex Mason, que es básicamente Indiana Jones. Rex Mason es un hombre que es un aventurero, un arqueólogo que va de un lado para otro, y él lo que hace es contratar sus servicios por si tú quieres un objeto muy preciado del pasado. Entonces, tú lo contratas para conseguir lo que tú quieras. Y él va a esas diferentes partes del mundo a encontrar este objeto que tú quieres, este objeto preciado que tú quieres. Y en el caso de Simon Stagg, un hombre multimillonario, lo contrata para conseguir el Orb of Ra. Cuando está en el proceso de conseguir esta esfera de Ra, se enamora de su hija, Sapphire. Y el problema es que este hombre millonario no quería que su hija se casara con un cazafortunas. Entonces decide matarlo. El asistente de Simon Stagg es, no te rías, Lorna, un cavernícola. En una de sus excavaciones encontró un cavernícola, lo descongeló y se volvió su guardaespaldas. Y la cosa es que el cavernícola está enamorado de su hija, ¿ok? Entonces, cuando Simon le dice a Java, su cavernícola, que mate a Rex Mason, cuando encuentren este objeto, lo golpea en la cabeza y se va sin el objeto. Java lo hace más que nada por celos, no por la orden de Simon. Se pasa toda la noche en esta sepultura, no sé cómo es, en este como cuarto donde se encuentra, como que entran a una, ¿cómo se llama esto? Cripta. Pero la cripta está dentro de una, ¿cómo se llama esto? Pirámide. De una pirámide. Entran a la cripta que está en la pirámide, él se queda toda la noche con este Orb of Ra, con la esfera de Ra. Y cuando se despierta el otro día, ya no es Rex Mason, sino es Metamorfo, el hombre elemental. No sé si lo has llegado a ver, es un diseño horrible de personaje. Un lado de su cuerpo es morado, otro lado de su cuerpo es naranja, una pierna es metálica y la otra pierna está hecha como que de lodo y su rostro es blanco. Él está totalmente deforme y adquiere el poder de transformarse en cualquier elemento que él desee. En ese momento habían 104 elementos descubiertos en la tabla de elementos. Yo creo que ahorita ya hay más elementos, ¿no? Creo que se han descubierto dos o tres más. Entonces, Metamorfo tenía la capacidad de transformarse en cualquier elemento que él deseara, y de esa manera, pues obviamente, es que se vuelve superhéroe y se vuelve miembro de los Forasteros, Batman y los Forasteros, ¿ok? Antes de ser parte de los Forasteros, era nomás un superhéroe que tenía sus aventuras por sí solo y después más adelante se vuelve parte de los Forasteros. Y aquí tenemos dos objetos, uno que no ubico, que es un libro, y otro que es The Wand of Watum. Ese sí lo ubicaba y en verdad nunca he leído ninguna aventura con The Wand of Watum. Entonces vamos a ver si primero que nada encuentro ese libro y qué es ese libro. Vamos a ver si aquí, The Eternity Book, ok. Vamos a ver, entonces los dos que no ubico son el libro de eternidad y The Wand of Watum. Pero ya los podemos encontrar. Entonces vamos a ver, The Wand of Watum va de la siguiente manera. Vamos a ver. Que sé que es un objeto que uno de los villanos de Doctor Strange utilizó contra él. Entonces sí sé que es un objeto villanesco que utiliza un villano contra el mismísimo Doctor Strange. The Wand of Watum, a ver, primera aparición es en un cómic del Hombre Araña, donde me imagino que el Hombre Araña, ok, son cinco objetos místicos que existen en el universo Marvel, que tienen, son objetos de casi poder omnipotente. La primera vez que la Wand of Watum fue descubierta, estaba roto a la mitad. Los seguidores de Dormammu la unieron y después la obtiene nuestro gran amigo Doctor Strange, después que en una batalla con Warren Traveler aparentemente la recibe, pero básicamente es un objeto de alto poder que en algún momento lo planeaba utilizar Dormammu. ¿Ok? The Eternity Book. Y es un ¿cómo se llama? Es un objeto que aparece por primera vez en el cómic de Doctor Strange. The Eternity Book, vamos a ver. Y The Eternity Book aparentemente es un libro escrito por Merlín. Para las personas que no sepan quién es Merlín, obviamente es el maestro del ¿cómo se llama este? Del Rey Arturo. ¿Y cuándo ha aparecido más el Eternity Book? Primera aparición, dice. Porque si lo escribió Merlín, tuvo que haber aparecido en The Demon. The Demon era un cómic acerca de un demonio que es el hermano de este, que es el mismísimo hijo de Satanás. Y curiosamente, el demonio Etrigan es el hermano de Merlín. Como todos sabemos, Merlín también es el hijo de Satanás. Entonces, lo que hace Merlín para poder controlar a su hermano Etrigan es unirlo con Jason Blood, que en ese momento era un escudero en la corte del Rey Arturo. Entonces, Jason Blood adquiere vida eterna, pero porque comparte su vida con la de un demonio llamado Etrigan. Entonces, la primera vez que aparece The Eternity Book, que fue escrito por Merlín, fue obviamente en un cómic de The Demon. Y bueno, ya dijimos todos. Y mira, Lorna, hemos perdido todo tantas horas, porque nomás tenemos muy pocas preguntas. Ahora tuvimos la pregunta trolesca. Y ya, a ver. ¿Sabes qué? Aquí tengo más. Qué bien, porque Polo Im hizo una pregunta la semana pasada. No, porque era un cómic, era un programa pregrabado, pero me acordé. Polo Im dice: buenas tardes, sé que no te late Batman Eternal, pero tengo mis dudas acerca del personaje Hush. ¿Qué me podrías decir de él? Mira, muy simple. Resulta que necesitaban hacer un momento, algo épico, para que Jim Lee hiciera algo para DC. O sea, Jim Lee no podía nomás hacer un cómic cualquiera de Batman, tenía que hacer un momento épico de Batman. Y decidieron que lo que tenían que hacer, Jeff Loeb y Jim Lee, llegaron a la conclusión de que sería esta gran aventura de Batman donde se enfrentaría a todos sus villanos. Porque lo que quería hacer Jim Lee era dibujar a todos los villanos de Batman. Y también tener un momento de enfrentamiento Batman-Superman. Entonces, decidieron que la mejor manera de hacer eso es que un villano misterioso apareciera de la nada. Y de esa manera, podría él contratar o buscar la manera de que todos los villanos de Batman se enfrentaran a Batman en el momento deseado, casi como un videojuego, ¿no? Él sería como que el jefe del videojuego, ¿no? El jefe final al que le tienes que llegar. Hush no es un personaje muy interesante, pero es básicamente lo siguiente: un amigo de Bruce Wayne de la infancia, Tommy Elliot, odia a sus padres, así como Bruce Wayne ama a sus padres, Tommy Elliot odia a sus padres, y él busca la manera de matar a sus padres para que lo dejen en paz. Y llega un momento hasta que él le corta los frenos al carro de sus padres para que sus padres mueran. El papá muere, pero la mamá está agonizante, y el papá de Bruce Wayne, Thomas Wayne, le salva la vida siendo que él es cirujano. Entonces Tommy Elliot odia a Bruce Wayne y odia a sus padres porque por culpa del papá de Bruce Wayne tuvo que seguir viviendo bajo el yugo de la madre muchos años más, hasta que ella ya finalmente muere y él ya puede heredar a todo el dinero. Entonces, él, cuando descubre que Bruce Wayne y Batman son la misma persona, decide hacerle la vida imposible a Batman. Sí, la motivación de Hush es estúpida y el cómic es ridículo. Es un gusto culpable mío porque es muy divertido y está muy bien dibujado, pero no es un gran cómic. Y básicamente ese es nuestro amigo Hush. Es una excusa para que Batman se pueda enfrentar a todos sus villanos. ¿Ok? También Polo Im dice: buenas tardes. Oye, ¿Jonah Hex es antepasado de Bruce Wayne? No. Lo que pasa es que él tuvo aventuras en el viejo oeste y también tuvo algunas aventuras en, sería 1800 y cacho, en Ciudad Gótica. Pero no, Jonah Hex no tiene nada que ver con Bruce Wayne, aunque sí tuvo algunas aventuras ahí. Recordemos que la familia Wayne es una familia muy antigua. Digamos que había Waynes en Inglaterra y los Waynes vinieron al Nuevo Mundo. y Jonah Hex estaba demasiado feo, tuvo una batalla con un indio y usaron unas armas que son como hachas que se llaman tomahawks, y el indio con el que se estaba peleando utilizó esta tomahawk para rascarle la cara y por eso tiene la cara deforme. No creo que ni una mujer Wayne, que en ese momento sería una mujer multimillonaria o al menos millonaria, se casaría con un hombre tan feo, cazafortunas, que además él peleó por la, ¿cómo se llama esto? Por la esclavitud. Si tú recordarás, Lorna, en los Estados Unidos durante la Guerra Civil se dividieron en dos partes, el norte y el sur. El norte estaba de azul y el sur estaba de gris. Y si vemos a Jonah Hex, su traje, su uniforme es gris. O sea, él peleó por la esclavitud, él es del sur. No creo que ninguna mujer del norte, una mujer rica, una mujer liberada, una mujer que no le gusta la esclavitud, como seguro las Waynes no le gustan la esclavitud, se haya casado con Jonah Hex para tener de alguna manera un brusito más adelante. A ver, Lorna, ¿quieres ¿Quieres que lea? Sí, yo tengo dos preguntas más aquí. Entonces tú léeme. De hecho, tengo tres preguntas. Dos de Octavio y una de Abril. Ah, sí nos va a dar tiempo. A ver, adelante. Tenemos a Metal Man, que nos manda saludos, y al profesor Carlos John... Carlos... ¡Ah! El profesor Don Carlos Joy Moisés. Gracias. Okay. Dice... dice que qué mala onda que le dan mal uso a este chat con tanto troll. Y dice, oye, me perdí con Wolby, pero en verdad lo mataron. Dice, ¿tienes alguna idea de cómo van a adaptar Secret Wars? Y por último, te dice, ¿cuál es el original de Superman Prime? Gracias. A ver, vamos a ir pregunta por pregunta. ¿Sí mataron a Wolverine? Sí. En Death of Wolverine lo matan. Ya es un cómic que salió hace mucho tiempo, entonces voy a arruinarles el final. Lorna, ¿tú viste? Spoilers. No. ¿Tú viste la segunda película de los X-Men? X-Men 2, X-Men United, ¿cierto? Sí. Ok. ¿Recordarás cuando Wolverine se está enfrentando a Lady Deathstrike, la chica que tiene en sus uñas adamantium? Uh-huh. Y ella, cada vez que lo ataca con sus uñas y lo está rasguñando. ¿Recuerdas cómo muere ella? En una tina, ¿no? Ajá. Agarran adamantium y le inyectan adamantium, sí, directo a su cuerpo y la llenan de adamantium. Sí. Y hay un momento muy bonito donde empieza a llorar adamantium, porque su cuerpo está tan lleno de adamantium que empieza a llorar. Se cae en la tina y como que se oye el toc de tan pesada que se la recordarás. Bueno, lo mismo le pasó a Wolverine, no más que al revés. En vez de que lo inyectaran de adamantium a nivel interno, lo bañan de adamantium caliente. Wow. Entonces, básicamente lo vuelven una estatua de adamantium. Uh-huh. Es como, te seguro lo has hecho tú, yo sé que yo lo he hecho, cuando agarras una vela, ah, sí, y después... Te pone, y ya cuando está toda la vela derretida, te la pones en tu mano. Sí. Ese mismo efecto le hicieron a Wolverine, pero con adamantium. Okay. Y estaban en el Ártico o en el Antártico o en Alaska. Y creo que estaban en Alaska. No, estaban en Canadá. Dios mío, estoy yendo tan lejos. Estaban en Canadá. Ok. Bueno. Donde fue creado. Entonces, después de que él es bañado por el adamantium, tiene suficiente fuerza para salir de la guarida del que se lo hizo el doctor Cornelio, si estoy en lo correcto. Sí, fue el doctor Cornelio. Y cuando logra salir, el frío del medio ambiente, no congela, pero ya enfría el adamantium caliente que le fue derramado encima y básicamente queda inmóvil. No creo que haya una persona que pueda sobrevivir sin aire, ni un mutante capaz de regenerar. Porque si no tienes aire, tus células mueren asfixiadas, ¿no? Tus células cerebrales mueren asfixiadas. Entonces, él al estar cubierto de pies a cabeza de adamantium, y después ese adamantium se congela, se enfría, ¿qué es lo que te pasa? Pues básicamente muere. Lo que está pasando después de la Secret Wars es que hay dos Wolverines. Su clon femenino, X-23, Laura Kinney, es la nueva Wolverine. Ella ya adoptó el traje y el nombre de Wolverine. Y también Olman Logan, que es un Wolverine de un futuro posible, ya está en el presente. Y él también es parte de los Hombres X. Entonces tenemos a dos Wolverines. Una Wolverine femenina y un Wolverine viejo. Pero no tenemos al Wolverine original. ¿La próxima pregunta cuál fue, perdón? La próxima pregunta que hace Metal Man es... ¿Tienes alguna idea de cómo van a adaptar Secret Wars? Yo creo que se confundió y creo que quiso decir Civil War. Ah, ok. Porque dice Secret Wars. Porque no hay ninguna adaptación próxima de Secret Wars. La más próxima es Civil War. Y sí, nos dieron como que una idea de qué es lo que van a hacer. en la película de Avengers Age of Ultron, que empieza a haber problemas entre Tony Stark y el Capitán América, porque ya no se confían. Desafortunadamente, Tony Stark quiere hacer las cosas tan a su manera que él no le dice la verdad a Steve. Y si Steve algo no puede tolerar es que alguien le mienta. Él es un hombre muy recto, es un hombre que jamás ha aprendido a mentir, es un hombre muy directo. Y cuando empieza cuando su mejor amigo no solo le miente, su mentira pone en peligro toda la raza humana, pues obviamente empieza a haber esta desconfianza. Y de esta desconfianza pues se van a crear más desconfianza, más desconfianza, más desconfianza, hasta que llega un momento en donde todo se va a romper, se van a separar y cada quien va a escoger un bando. Si el bando del Capitán América es los medios, el fin no justifica los medios, y en el caso de Tony va a ser el fin justifica los medios. Muy parecido a lo que pasó en la película de Watchmen o Los Vigilantes, donde Ozymandias está listo para matar a 1 millón de personas para salvar 1 billón, ¿no? Y yo creo que de alguna manera u otra Tony Stark es mucho de esa manera de pensar. Hay que romper algunos huevos para hacer una omelette, y Capitán América prefiere no comer omelette con tal de romper los huevos, ¿no? Entonces, básicamente, qué feo sonó eso. Pudo sonar como doble sentido. Les juro que no fue doble sentido. Todavía no acabas, ¿verdad? No, todavía no acabo, pero nomás quiero decir eso, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a ser la adaptación. Se va a partir a través de una desconfianza, y no como en Civil War, que fue el detonante fue cuando un grupo de superhéroes jóvenes crean un caos en una ciudad por su falta de experiencia, y los héroes tienen que decidir qué hacer con los nuevos jóvenes héroes. Darles la oportunidad de descubrir su camino como lo descubrió el Hombre Araña, o meterlos en campos de concentración y obligarlos a aprender a ser héroes a la manera de las personas que corren el campo de concentración. Entonces, de ahí se basa la historia del cómic, que no me gusta, y la película yo creo que va a ser mucho mejor. Adelante. Y por último te pregunta, ¿cuál es el original de Superman Prime? Gracias. ¿Cuál es el origen de Superman Prime? Yo creo que se refiere a Superboy Prime, okay, porque no hay un Superman Prime. Entonces, no sé qué tanto sea Metal Man, porque se confunde muchas veces, ¿sí?, seguidas. Y él no suele confundirse tan seguido. Pero bueno, pasa lo siguiente. Hay un cómic que se llama Crisis en Tierras Infinitas, donde todo el multiverso de DC se empieza a morir. Habían una infinidad de tierras. Estaba Tierra 1, Tierra 2, Tierra 3, Tierra X, Tierra S, bla, bla, bla. Y había una tierra que era Tierra Prima. Tierra Prima era la tierra donde no había superhéroes. Era una tierra donde era la tierra de nosotros. O sea, nosotros seríamos Tierra Prima. ¿Ok? Entonces, como Tierra Prima también iba a ser destruida en la crisis de Tierras Infinitas, alguien dijo, ¿sabes qué? Me gustaría que antes de que la Tierra muera, antes de que Tierra Prima muera, debería de haber un héroe. ¿Quién debería de ser este héroe? No, pues debería ser Superman. No, como que sería muy ridículo que sea Superman, porque ya hubiera dadose a conocer. ¿Qué tal si es Superboy? Ah, perfecto, Superboy de Tierra Prima. Va a ser el último héroe, un héroe juvenil, un héroe lindo, un héroe lleno de energía, que va a hacer que toda la gente de la crisis en Tierras Infinitas se sienta bien, de que hasta la Tierra que va a morir también nos dio un superhéroe, y en este caso va a ser Superboy de Tierra Prima. Bueno, él tiene el mismísimo origen que Superman. Sus papás son de Krypton. Va a explotar Krypton en Tierra Prima. Agarran a su hijo, lo meten en un teletransportador y lo teletransportan a la Tierra. Una pareja que está de campamento encuentra al niño en el medio del bosque. Deciden adoptarlo porque viene de la nada. El papá, el señor, se llama Kent, y la señora, su apellido de soltera era Clark, con E. Entonces la señora dice, pues vamos a ponerle Clark Kent. Y el señor dice, ¿cómo lo vamos a poner Clark Kent, mi amor? O sea, la gente se va a burlar de él. Y él dice, ¿sabes qué? Me encanta mi apellido, y yo sabía que cuando me casara y tuviera un hijo, su nombre iba a ser Clark. Yo no sabía que me iba a casar con un hombre llamado Kent. Entonces, ni modo, te amuelas, mi hijo se va a llamar Clark Kent. El niño le encanta ser llamado Clark Kent, idolatra a Superman, y lo único que quiere es poder volar como Superman. Pero nunca puede, nunca puede, nunca puede. Y viene la fiesta de Halloween y él se viste de Superboy. Y quiere volar ese día, y ups, ¿adivina qué? Puede volar. Y ya que puede volar, Superman de Tierra 1 va a Tierra Prima a checar qué está pasando con la destrucción, y se encuentra con el Superboy de Tierra Prima. Se conocen y lo invita a ser parte de todos los héroes de la Tierra que se van a enfrentar contra el Antimonitor. Se va con todos ellos, se enfrentan al Antimonitor, ganan la guerra contra el Antimonitor y quedan cuatro héroes sobrando. Son los cuatro héroes o cuatro personajes que ya no tienen tierra a cual regresar y no encajan en esta nueva Tierra. Son Alexander Luthor, el hijo de Alexander Luthor. Es Alexander Luthor Jr., el hijo de Alexander Luthor de Tierra 3, que es básicamente el hijo del único héroe de Tierra 3. Está Luisa Lane y Superman de Tierra 2, que no pueden haber dos Supermanes, entonces el Superman de Tierra 2 tampoco puede estar ahí. Y está el Superboy de Tierra Prima. Y como ya no va a existir un Superboy en la Tierra, pues obviamente ya no pueden hacer, tienen algo que hacer con ellos. Agarran esos cuatro personajes y los mandan a otra dimensión. Y ahí fue donde se quedaron por muchísimos años. Hasta que en el mayor momento de gran estupidez de DC, deciden regresar estos cuatro personajes en la infame Infinite Crisis. Y eso es básicamente todo acerca de Superboy de Tierra Prima. Y ahora sí, Lorna. Canción. Mándanos a nuestra segunda canción. Y regresamos con las últimas preguntas que tenemos. Esperamos que no sean trolescas. Y con las últimas tres preguntas que tenemos en el Twitter. Y les tengo unas malas noticias. Tal vez no sea solo una canción, tal vez sean dos. Porque tengo que absorber mi atún. Porque estoy okay. A punto de marearme. De caer mareado de hambre. Entonces, mándanos esta canción, Lorna. Y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Try little girl, just take a bite. Let me shake up your world. Cause just one night couldn't be so wrong. I'm gonna make you lose control. She was so shy. A ver, Lorna, tenemos algunas cositas que son rápidas. Claro, adelante. Bueno, son tres cositas que son rápidas y una que es muy larga, que es de Fernando Vildoso. Pero bueno. Adelante. Vamos a ver con Edel Olivera, que nos dice: felicidades por el programa, tengo meses escuchándolo. Una pregunta: si pueden explicar el origen de Rogue y por qué me la serie nueva como enferma de qué y por qué toma como un suero. Gracias. Estoy escuchando el podcast de 9 horas. Pues mira, ahí te va. Rogue es muy simple. Su historia es un misterio. Nadie sabe su pasado. Nomás sabemos lo siguiente. Ella está con su novio. Le da un beso, así como que está dando un besito. Y en el momento que le da un besito, ella empieza a absorber su energía vital y sus memorias. El tipo se desmaya. Ella cree que lo mató y huye. Y le tiene mucho miedo a sus poderes. Muy parecido a lo que pasa en la película de X-Men, la 1. ¿No? Entonces resulta que eventualmente ella conoce a Mystique y a Destiny. Que es el primer ejemplo de chicas lesbianas en los cómics. O al menos el primer ejemplo que yo recuerde. Porque Mystique es bisexual. Y esta chica, ¿cómo se llama? Rin Adler, alias Destiny. También. Es lesbiana. Y son pareja, ¿no? Resulta que la encuentran y ella se vuelve básicamente su hija adoptiva. Mystique no es una buena persona. Al menos en los cómics del inicio no había grises, como ahorita que es medio gris el personaje. Era muy mala, mala, mala, ¿no? Entonces ella educa a Rogue a ser igual de mala. La primera aparición de Rogue es un anual de Los Vengadores, donde ella llega y le absorbe todos sus poderes y su memoria a Miss Marvel, Carol Danvers, ahora conocida como Capitán Marvel. Y es la primera vez que la vimos. Y posteriormente empieza a aparecer con este la Brotherhood of Evil Mutants de Mystique. En cómics como Rom y cómics como este, ay, ¿cómo se llama este? Y eventualmente los cómics de los X-Men. Y es muy, muy, muy mala y muy maldita. ¿Ok? Y ella disfruta quitarle los poderes, la fuerza y las memorias a la gente. Y después llega un momento en donde ella ya no puede diferenciar de cuáles son sus memorias y cuáles son las memorias de este de Carol Danvers. Entonces ella decide pedirle una disculpa a los hombres X y pedirle al profesor X que utilizando sus poderes mentales la ayude a diferenciar quién es Anna Marie y quién es Carol Danvers. ¿Okay? Y por eso es que se vuelve buena y se vuelve muy popular gracias a la caricatura de del 92. El personaje ya más o menos era popular en los cómics, pero en la caricatura es cuando en serio llega a sus grandes momentos. Y eso es básicamente. Es su único origen es que ella es mutante y adquiere sus poderes y por poco mata a su novio sin querer. Y ya es todo. ¿Y por qué en la nueva serie está como enferma? ¿De qué y por qué? Honestamente no tengo ni la menor idea. No he leído nada de este de lo nuevo con los hombres X y menos con esta chica llamada Rogue. Vamos a ver, digo, no creo que encontremos la respuesta en Lorna, pero vamos a ver si en Wikipedia nos dice algo acerca de por qué Rogue está enferma. Yo supe que por breves segundos murió en el cómic de Uncanny Avengers, pero ya se puso mejorcita, o sea, ya regresó a la vida. Entonces, nomás sería ver. A ver, espérate. Rogue Comics. Vamos a ver si aquí nos explica el por qué. No aparece. Aquí está. Rogue. Tuturuturu. Vamos a ver. Early life, bla, bla, bla. Ay, no, me falta un buen. Es que tienen, en serio, se nota que el personaje es súper, súper popular. Tienen toda su historia aquí. ¿En qué temporada es cuando se enferma? ¿De los cómics? No tengo la menor idea, pero es casi el final. Vamos a ver aquí, Necrosha, no. Post-Age of Infinity, más abajo. Uncanny Avengers, por aquí es cuando debe de pasar algo. Ta-ta-ta-ta. Aquí está. No, no dice. Ok, ok, supuestamente. Vamos a ver. Ok, ella absorbió la esencia de Power Man. Ok, ella muere, ya regresa a la vida y toma parte en el crossover de Axis. Y pero no dice qué onda. Estoy buscando también por otro lado. ¿Sí? No dice, ¿verdad? Sí, dice que absorbió los poderes de todos los Avengers y X-Men. Y bla, bla, bla. Mutant Powers. No tengo ni la menor idea. No tengo ni la menor idea de por qué está enferma y qué es lo que está pasando con ella. Porque lo que pasó fue que dejé de leer los vamos a ver. Ok, pues ahorita lo único que sé es que lo que tiene, y puede ser por esto, digo, no tome mi palabra. Ella absorbe los poderes de los Vengadores, todos los Vengadores y todos los X-Men para enfrentarse contra unos villanos. Y después, los poderes de todos los héroes regresan a sus respectivos dueños. Pero Wonder Man, que es un ser hecho de energía iónica, no regresa a su cuerpo, porque no tiene cuerpo a cual regresar, es energía pura. Y aparentemente la energía de Wonder Man está atrapada dentro de Rogue. Entonces, me imagino que la energía iónica de Wonder Man puede ser que la esté envenenando y puede ser que por eso está como enferma y tiene que tomar algo, porque cuando Wonder Man es creado, él tiene que tomar un suero para no morir, y como deja de tomar el suero, él cae en una catatonia, en un estado donde parece que está muerto, pero no está muerto, lo entierran y después regresa a la vida. Puede ser que como ella tiene la energía iónica dentro de su cuerpo, tiene que tomar un suero para no morir. Pero eso sería lo único. Estoy sacando una conclusión en base a la información, no necesariamente porque sea la verdad. Emanuel dice, hola, ¿qué tal Joey? Un super saludo, mucho ánimo para seguir haciendo el programa. Obvio, un saludo para la hermosa Lorna. No leo cómics, pero sí veo las películas animadas. Saludos y felicidades por el programa. Pues muchísimas gracias, mi querido Emanuel. Y vamos a ver aquí qué tenemos de Fernando. Sí, como había dicho, es una pregunta muy larga. Entonces vámonos mejor a las preguntas que tú tienes. Y obviamente también vemos qué tenemos en el Twitter. Lorna, adelante. Tenemos a Jerry, que nos dice, saludos, Joy, Lorna, ¿puedes hablar de los artefactos que Grandmaster pide buscar a los Avengers? Ya lo hice. Ah, ok, es lo que te dice. Y en la miniserie de Avengers JLA, yo conozco los de Marvel y un par de DC, saludos. Ya hablé de todos, largo y tendido. Guy te dice, hola Joy, saludos, mi pregunta del día es, ¿qué sabes del cómic Batman Noel? ¿Es bueno? No. No es bueno, el arte está precioso. De hecho, el dibujante vino a México recientemente. El arte en serio es precioso. Es, ay, ¿cómo se llama? Es Brian Acelero. Y, ¿cómo se llama este tipo? Acaba de venir. No puede ser que se me olvide su nombre tan rápido. A ver, déjame checarlo rápidamente en internet. ¿Cómo se llama este maldito hombre? Es, vamos a ver, Batman Noel. Su nombre es... Dibuja precioso. A ver... Lee Bermejo. Su arte está divino. Es un arte como que tirando a realista. Le pone muy bonito color. O sea, todo lo que ha hecho de Lee Bermejo a nivel portada es muy bonito. Su historia con Brian Azzarello, que se llama Lex Luthor, The Man of Steel, es muy buena. La historia de Joker, igual con Brian Azzarello, es abominable. La odio. A todo el mundo le gusta, excepto a mí. Yo la odio. Pero curiosamente Batman Noel, tenía ganas de leerla por varias razones. Primero, por el arte. Segundo, porque es una historia de Batman. Y tercero, porque supuestamente el traje que Batman va a usar para Batman contra Superman iba a ser basado en el traje de Batman Noel. Mínimo la máscara, supuestamente. Pero resulta que todo está basado en lo que hizo Frank Miller en Dark Knight Returns. Pero bueno, resulta que me pongo a leer el cómic y me aburrí. Para empezar, Noel tiene algo que ver con Santa Claus. En algunos lugares, Santa Claus es conocido como Papá Noel. Eso obviamente es una historia de Navidad. Yo tengo problemas con historias de Navidad porque la Navidad es para mí la peor época del año. Es la época más aburrida, la época donde más sufro, porque tengo que ir a Cancún a visitar a mi familia. Me gusta visitar a mi familia, pero no me gusta Cancún. Detesto ir a Cancún con toda mi alma. Entonces Navidad para mí es igual a Cancún. Entonces para mí Navidad es igual a sufrimiento. Entonces mientras estaba leyendo este cómic, estaba recordando lo mucho que sufro en Cancún. Y también me estaba aburriendo mucho porque Lee Bermejo es un excelente dibujante, pero como escritor da mucho que desear. Entonces es una muy mala historia. Ahí todavía tiene otra pregunta. A ver. Te dice, en la teoría asquerosa, por cierto, de Batman, creo que le faltó la SBS Superman. Ajá. Leí que Deathstroke ha tomado el manto de Batman y algunas Exacto. veces puedes algunas veces. Ajá. ¿Puedes comentar por qué ocurre esto? No, nunca ha tomado el manto. Se ha enfrentado a Batman, pero Deathstroke nunca se ha vestido de Batman. Al menos no que yo recuerde. Porque recordemos una cosa. Batman se le ve parte del rostro, ¿cierto? Sí. Deathstroke tiene una barba de candado, no la parte de arriba. O sea, bueno, sí tiene una barba de candado, nomás que es así muy, muy estirada, estilo Flecha Verde. Entonces, si Deathstroke se vistiera de Batman, todo el mundo sabría inmediatamente que Deathstroke, que ese no es Batman, porque se le vería la barba de candado. Y además es un hombre ya viejo, entonces su barba de candado es blanca. Y no solo eso, es tuerto, no tiene el ojo derecho. Entonces también como que sería un poquito difícil. Si ya es difícil solo tener un ojo, imagínate si además te vistes de Batman y tu visión periferal es ya nula, ¿no? Lo que pasa es que hay una teoría muy asquerosa que dice que Ben Affleck no va a ser Batman. Ben Affleck es Deathstroke, el mercenario de DC. Es el gran mercenario. Y lo que va a pasar es que al final vamos a descubrir, después de toda la pelea entre Batman y Superman, que no es Batman con el que está peleando, es Batman está peleando contra Deathstroke, y de la nada va a aparecer Christian Bale como Batman diciendo: yo soy el verdadero Batman. Y dije yo, ¿qué es esto? Y la razón por la que están diciendo esto es porque aparece con canitas Ben Affleck y obviamente tiene el cabello blanco Deathstroke. Y son cosas tan estúpidas. Hasta donde yo sé, que yo he visto, que yo haya leído, Deathstroke jamás se vistió de Batman. Y no vería razón yo en mi mente de Deathstroke tomar el lugar de Batman o él vestirse de Batman de ninguna forma o manera o razón. De hecho, que yo recuerde, Deathstroke ha cambiado su traje múltiples veces, pero jamás se ha vestido de Batman. ¿Okay? Ni ha tomado nunca el manto de Batman. El que lo tomó alguna vez fue Azrael, pero hasta ahí. ¿Algo más? Sí. Tenemos a Jim Moriarty. Ajá. Que te dice: hola, Joey Holmes. ¿Podrías platicar un poco de Trigón? ¿De Trigón? Ajá. Ok. Bueno, qué curioso que hablamos. Estamos hablando de Deathstroke, de Terminator, y ahorita de Trigón, ambos villanos de los Titanes. Trigón es un demonio que viene de otra dimensión. Es un demonio rojo, gigantesco, que tiene cuatro ojos y cuernitos como de ciervo. No están gigantescos, son cuernos pequeñitos. Se ven muy ridículos. Pero la razón por la que no tiene cuernos de demonio es porque George Pérez no quería darle cuernos de demonio porque sabía que era como que muy obvio. Entonces él recordó que en varias, ¿cómo se llama esto? Misas satánicas o en varias en cultos satánicos. Hay un cierto... ¿Qué es? ¿Goat? ¿Cómo se diría? ¿La cabra? Ajá. La cabra es como venerada y la cabra también tiene cuernitos. Entonces le puso como cuernitos de cabra. Entonces se ve bastante ridículo este ser gigantes con unos cuernitos chiquititos, ¿no? Y es todo rojo y, como te menciono, tiene cuatro ojos. Entonces él, al igual que Satanás, quiere tomar control de la Tierra. Pero para poder hacerlo necesita un vínculo. Algo que lo ayude a formar un puente entre su dimensión y la Tierra. Y lo que él decide hacer es, o la manera de lograrlo es teniendo una hija o un hijo terrícola, para que este hijo abra la puerta entre los dos mundos y él pueda invadir y tomar control de la Tierra. Entonces, lo que él hace, él empieza a tener un grupo de seguidores. Los seguidores escogen a una mujer para que sea la esposa de Trigón. Esta mujer se llama Arela. Ella atraviesa las puertas dimensionales y entra a la dimensión de Trigón. Ella, cuando ve a Trigón, él a propósito se da un cuerpo precioso y una cara hermosa. Ella se enamora de él, tienen sexo, ella se embaraza y en eso él demuestra quién es verdaderamente. Aparece su rostro demoníaco, su cuerpo demoníaco, y procede a golpearla y a humillarla, y le deja tirada en la calle sabiendo que 9 meses van a ser su bebé y de esa manera él va a poder entrar a la Tierra. Pero resulta que aparecen unos magos que son de un lugar llamado los seguidores de Azar. Se llaman los priests, sería los monjes de Azareth. Y ellos agarran a Arela, la cuidan. Cuando nace su hija Raven, que es la hija de Arela y Trigón, la cuidan. Y le enseñan a no dejar que su ira tome control de ella, para que de esa manera ella no abra el puente entre el mundo de Trigón y la Tierra. Y básicamente lo que tiene que hacer esta niña Raven constantemente es controlar su furia. Y llega un momento en donde ya no va a poder controlarla. Ella une a los titanes, a los nuevos titanes, que son mis favoritos, que son donde aparece Cyborg, Starfire, Changeling, Wonder Girl y obviamente Robin. Ella une a este equipo para poder enfrentarse a su padre, Trigón, cuando él quiera tomar la Tierra. Y después de que lo logran vencer en los primeros números, más adelante ella vuelve a perder el control y resulta que, oh sorpresa, ya finalmente logra abrir este puente. Trigón entra a la Tierra, conquista la Tierra y los titanes tienen que unir fuerzas otra vez para derrotar a Trigón. Y es básicamente la historia de Trigón. Ha aparecido 2 o 3 veces más, pero esas son las 2 veces más icónicas. Y esas son las preguntas que tengo en el chat de personas reales. Ah, qué chivo. Me imagino que hubo muchos troles. Hubo muchas otras que... Que eran muy obvios que eran, sí, troles. O sea, hubo un troll, ajá, que te hizo una pregunta que yo creo que has contestado 1000 veces. ¿Cuál? ¿De qué significan los colores en el traje de Superman? ¿Cuál es tu Batman favorito? ¿Cuál es tu historia de Batman favorita? ¿Cuál es mi qué, perdón? Tu historia de Batman favorita. Okay. ¿Cuál? Así, cosas así. Hacer las mismas preguntas para hacernos perder tiempo. Exacto. Qué lindo. Bueno, ahí te va. Octavio Galeana dice: gracias por mis preguntas respondidas en los podcasts. Aquí molestando, quería saber más sobre Galactus y si antes era humano. Sí, efectivamente, antes era humano. Recordarás que hay una teoría acerca del Big Bang, ¿no? Pero antes del Big Bang viene el Big Crunch. Supuestamente había un universo antes del nuestro que era gigantesco. Y poco a poco, como que sea la... ¿Cómo puedo decir esto? La gravedad se volvió tan fuerte que jaló a todos los planetas a formar... ¿Sistema solar? No, a formar un planeta gigantesco. Oh. Y después ese planeta explotó. Uh-huh. Y ya fue el Big Bang y ya fue cuando fue la creación de nuestro universo. Es una teoría, nadie sabe qué fue lo que pasó. Pero la teoría es que había un universo antes de nosotros. Este universo se une, se forja en una sola bola de materia. Esta bola explota y se crea el nuevo universo. Bueno, resulta que la fuerza de gravedad empezó a matar a todos los habitantes de este universo anterior. El único sobreviviente de este universo anterior se llamaba Galán. Galán estaba volando hacia el centro de este, en su nave espacial, hacia el centro de este Big Crunch para saber qué es lo que pasaba. Y exactamente en el momento del Big Bang, él está ahí, en el mero centro. Cuando se crea el nuevo universo, él ya no es un ser humano, ya no está compuesto de materia, se transforma a un ser de energía. Pero la energía eventualmente se va a disipar. Hay una, al inicio del universo, de nuestro universo, se crea una raza de seres llamados los vigilantes, the watchers. Y lo que supuestamente ellos deben de hacer es siempre observar. Son omnipotentes, pero lo único que pueden hacer es observar. No pueden interferir en nada. Pero él ve esta criatura hecha de energía y decide interferir. Y lo que hace es agarra a esta criatura de energía y la forja dentro de una armadura. Esta criatura ahora toma el nombre de Galactus y sus primeras palabras es: tengo hambre, debo de comer. Y procede a comer todos los planetas que pueden sostener vida. Entonces básicamente él se vuelve esta balanza entre la vida y la muerte. Si él escoge tu planeta, tú tienes que pelear por el bienestar de tu planeta esperando poder salvarlo del hambre de Galactus. Y es básicamente lo que vemos en el caso de Galactus. Y sí, efectivamente antes era humano. Abril nos dice lo siguiente: al fin llegando a escucharlos, sin contar Flashpoint, ¿cuáles son los mejores cómics de Flash? Pues depende de qué Flash estamos hablando. Está el Flash de la Era de Oro, que es obviamente Jay Garrick, Barry Allen, que es el segundo Flash, Wally West, que es el tercer Flash, el cuarto Flash es Bart Allen, y después eventualmente en el futuro habrá más Flashes. Ahí te va. De Jay Garrick, en verdad, que se pueda decir una buena, buena, buena historia de él, no que yo recuerde. Las mejores historias que te podría contar, hay una historia que es parte de la miniserie de The Shade, que es uno de sus enemigos. En el cuarto número, The Shade y Jay Garrick tienen un enfrentamiento que es bastante bueno. También en el cómic de Starman hay un momento, creo que es el número 6 o 9, no recuerdo bien. Creo que es el número 6, donde vemos una historia del pasado con la Sociedad de la Justicia de América. Ahí también sale Jay Garrick, el primer Flash, y es buenísima. Y también hay una miniserie de la cual he hablado múltiples veces, que la dibuja Mike Parovec, que se llama la Justice Society of America. Todas las apariciones de Jay Garrick, el primer Flash, ahí son geniales. Si nos vamos al segundo Flash, Barry Allen, en verdad hay muy pocas buenas historias de él, al menos historias que a mí me hayan gustado de Barry Allen. La mejor es una que es un número de aniversario, creo que es el 100, el 150, el 200, no recuerdo, creo que es como el 150, que es un número de aniversario donde... ¿Estás viendo la serie de Flash? No, ya está en Netflix y no he tenido tiempo de verla. Tengo muchas ganas de verla, igual que Supergirl. Tengo muchas ganas. Acabo de volver a ver el primer episodio de Supergirl. Qué buen episodio. Qué buena actriz es esta niña. Melissa Benoist es muy buena actriz. Pero bueno, de la manera que adquieres los poderes, el segundo Flash, él es un policía científico, está en su laboratorio, un rayo entra a través de la ventana, le pega a un buen de químicos, los químicos lo bañan a él. Y eran los químicos más el rayo le dan los poderes de velocidad, o al menos es lo que pensábamos originalmente. Pues resulta que en este cómic de aniversario se levanta Flash y resulta que no es un superhéroe. Los químicos más el rayo no le dieron supervelocidad. le dieron quemaduras de tercer grado, son las que te las más difíciles de recuperarte son las de tercer grado, sí, ¿no? Sí, sí. Los químicos más las más el relámpago le dieron quemaduras de tercer grado y él está en la cama todo vendado. Y todo lo que pasó como, de su vida como Flash ha sido solo una ilusión de fiebre de todo el dolor que su cuerpo le estaba causando. Entonces, como para poder escapar el dolor, se imaginó que era un superhéroe. Y lo padre de ese cómic es que yo lo estaba leyendo y me la creí. Dije yo, oh Dios mío, todo ha sido un sueño. Estaba muy chiquito cuando leí el cómic. Todo ha sido un sueño. Y después, oh sorpresa, no es un sueño, sí es realidad y Flash es la onda. Esa sería la mejor historia de Flash para mis gustos. Y obviamente también sus apariciones en Crisis en Tierras Infinitas, cuando él da su vida por la Tierra. Y también hay un cómic de Secret Origins, donde vemos el origen secreto de Wally West y el origen secreto de Barry Allen. Y también vemos la muerte de Barry Allen. Ese también es bastante bueno. Y más adelante, ya para ver a Flash, el tercer Flash, Wally West, todo, repito, todo lo que escribió Mark Waid del personaje vale la pena leerlo. Y todo lo que escribe Geoff Johns con Wally West vale la pena leerlo. Por aquí te preguntan. Sí. ¿Ya acabaste? Nomás quería cerrar diciendo, de todos los Flashes, aunque mi favorito es Barry Allen porque fue el que yo conocí, el que mejores historias ha tenido, sin duda, fue Wally West. De hecho, las dos primeras historias que escribe Mark Waid, una que se llama Born to Run, que es el origen de Wally West, de cómo adquiere sus poderes, etcétera, y el segundo número, que es El regreso de Barry Allen, son geniales. Y también hay un anual de Armageddon 2001, que escribe Mark Waid, que es la primera vez que escribe a Wally West, que es en un futuro del 2001, donde Wally West tiene que decidir qué hacer con su vida, qué hacer con sus poderes y cómo rescatar a su hijo. Y es genial. No te quiero decir qué pasa, pero es genial. Excelentes cómics. Adelante, Lorna. Bueno, aquí te pregunta Silvestre. Gran programa. Dice que si existe un Nightwing en un futuro alterno llamado Deathwing. Sí. Sí. Y que si puedes hablarle de él. No me gustaría, pero lo voy a hacer. Okay. Es malísimo ese cómic. Así como estoy hablando de este cómic de Wally West, que se llama Armageddon 2001, hay un cómic que se llama Armageddon 2001, que tiene el número 1 y el número 2, y además se une con todos los anuales que salieron ese año. Y de lo que se trata es lo siguiente. En el futuro, chécate esto, Lorna, en el futuro del 2001... hay un gran dictador, okay, que tiene una armadura y es muy malo, malo, malo. Y ha podido tomar control de todos los Estados Unidos, creo que de todo el mundo. Se llama el Monarca. Y lo que se dice por ahí es que el Monarca, antes de ser un dictador, era un superhéroe. Pero algo pasó que se tornó malo, mató a todos los otros héroes y se volvió el dictador total de la Tierra. ¿Ok? Bien. Un hombre llamado Matthew Ryder decide ir al pasado y descubrir quién fue este héroe que se volvió malo. Hay un experimento temporal. Matthew Ryder se vuelve el, ¿cómo se llama esto? El voluntario. Se mete a la máquina del tiempo. Cuando va hacia el pasado, adquiere poderes temporales. ¿Okay? Obviamente temporales del tiempo, no temporales que se le van a ir eventualmente. Ajá, claro. Son tiempos. Como un Time Lord. Exacto, casi casi. Entonces su poder es esto: viajar a través de la línea temporal hacia adelante y hacia atrás, y llega y te toca y puede ver tus posibles futuros. Wow. ¿Ok? Entonces él está yendo con todos los superhéroes, tocándolos a ver cuál de ellos se va a volver malo. El problema es que salían en ese entonces 4 cómics de Batman, 4 cómics de Superman, 2 cómics de la Liga de la Justicia. Entonces, en algunos casos tuvo que tocar al mismo héroe múltiples veces. Okay. Fue a tocar a Batman 4 veces, fue a tocar a Superman 4 veces. No estoy seguro, ¿en serio tú serás el villano? Y lo seguía tocando, ¿no? Entonces resulta que cuando va con los titanes, los toca y ve un posible futuro donde el hijo de Wonder Girl se vuelve un villano y trata de tomar control del mundo. Y resulta que todos los titanes tienen que volverse, ¿cómo puedo decir esto? Como rebeldes, como te tienen que esconder y tienen que ser grupos escondidos de toda la sociedad para poder tratar de hacer el bien y mantener el orden. Y resulta que el equipo de los titanes más efectivo es el que liderea Dick Grayson alias Nightwing, ¿ok? En este equipo ya murieron todos sus compañeros y tiene que trabajar con nuevos compañeros. Él tiene una nueva Robin que se llama Redwing, que es una chica mutante con alas rojas. Okay. Y entonces es Nightwing y Redwing, ¿ok? Y también tiene una novia que se llama Mirage, que su poder es obviamente crear ilusiones perfectas. Ella puede crear una ilusión para que ella se parezca a quien ella quiera, ¿ok? Y resulta que el líder de estos grupos dice que tienen que regresar al pasado para poder matar al hijo de Donna Troy antes de que él se vuelva un Lord Chaos, ¿ok? Y resulta que todos regresan al pasado con la excepción de Nightwing. Y más adelante Nightwing regresa al pasado, pero queda loco. Y en vez de volverse Nightwing cuando está en el pasado, resulta que es Deathwing. Ah, ¿ok? Y después descubrimos que todo esto es mentira y que todos estos personajes no venían del futuro, sino venían como que eran del presente, fueron secuestrados, les lavaron el cerebro y les hicieron creer que eran seres del futuro. Y resulta que Deathwing no es necesariamente Dick Grayson. Es una persona que cree que es Dick Grayson, que cree que fue Nightwing, que cree que vino del futuro, pero en realidad no es así. ¿Ok? Y pues, son todas hasta ahorita. Y tenemos últimas dos preguntas. Octavio Galeana dice lo siguiente. ¿Le darás oportunidad al título de Uncanny Inhumans que apenas salió? Y Hal, algo interesante sobre... hay algo interesante sobre Black Bolt para leer. Ok. Sí le voy a dar una oportunidad a Uncanny Inhumans. De hecho, le voy a dar una oportunidad a todos los títulos de All New, All Different Marvel. Porque simple y sencillamente me llaman la atención. A diferencia de todo lo que está pasando en los nuevos 52. O como me acaban de corregir, los DCU. No le voy a dar ni una oportunidad porque cada vez se vuelven más estúpidos los títulos. Por decir, hay un título de DCU que se llama... We Are Robin, donde no hay un Robin, no hay dos Robin, no hay seis Robines, hay como 20 Robines. Y en serio, no es necesario tener una pandilla o un ejército de Robins. Con uno es suficiente, no necesitamos 20. Y de hecho, tú sabes bien, Lorna, el personaje menos popular de Batman y Robin es Robin. A nadie le cae bien Robin, excepto a mí. Entonces, hacer toda una pandilla de Robin se me hizo una ridiculez. Hay un cómic que se llama Omega Men, que nunca han sido exitosos. No sé por qué ahorita están siendo muy exitosos, pero nunca han sido exitosos. Y en verdad no me llama la atención. O sea, y lo que están haciendo con Batman. Ok, chécate esto, Lorna, a ver si te gusta esta historia. A ver. Batman, después de enfrentarse al Joker, pierde la memoria. Se crece la barba y se vuelve un conserje. Y en vez de él es un conserje, en una biblioteca, lo que sea, el comisionado Gordon se pone una armadura y se vuelve el nuevo Batman. Estupidez. Bueno. Bruce Wayne se enamora de una mujer llamada Julie Madison. ¿Ok? La primera mujer en la que Batman se enamoró en la Era de Oro fue Julie Madison. Fue su prometida, de hecho. Entonces está bien que ella regrese. Se enamoran y Batman le propone matrimonio. Que se me hace muy súbito porque Batman en general nunca... ha sabido cómo lidiar con sus sentimientos emocionales. Pero eso no es lo peor de todo. Chécate esto. Julie Madison le dice: mi papá está en la cárcel por vender armas ilegalmente. Y no solo vende armas ilegalmente, además le vendió un arma ilegalmente a un hombre llamado Joe Chill, que, oh sorpresa, es el hombre que mató a tus padres. Entonces, la mujer de la que él está enamorado indirectamente causó la muerte de los Waynes. No, bueno. ¿Y sabes qué le dice Batman? No me importa. Aún así me quiero casar contigo. Y en 3 meses, cuando sea... ¿Tú ves que cuando estás en la cárcel hay como que unos momentos donde... En inglés se llama parole hearings. Donde ¿cómo se llama? Un jurado de 3 personas escucha tu caso y decide si puedes adquirir libertad o te tienes que quedar o cumplir tu sentencia completa. No sé cómo se llama aquí, pero es como... Uh-huh. Checan tu sentencia para ver si la tienes que cumplir completa o puedes irte... Libertad por buen comportamiento. Ajá. O algo así, ¿no? Libertad condicional. Por buen comportamiento. Ajá. Entonces la cosa es que las víctimas de la persona puede ir ahí y abogar porque no lo dejen libre. Okay. O lo dejen libre. Y le dice Bruce Wayne, sí, sé que él causó la muerte indirectamente de mis padres, pero me voy a casar contigo y en 3 meses quiero ser tu marido cuando vayas al juicio de tu padre este rollo de libertad condicional de tu padre, y quiero ir como tu marido. Y es neta, o sea, Bruce Wayne está totalmente a favor de casarse con la mujer que su padre es responsable de todo. Y no solo eso, Batman está listo para casarse y dejar de ser Batman y casarse con la mujer cuyo padre causó todos sus dolores. Y dije, ¿qué es esto? No me gusta. ¿Por qué? Y además Batman tiene barba, que bueno, eso me gusta porque yo tengo barba ahorita. Entonces dije, bueno, ya tengo una justificación para usar barba. Ya tengo una justificación para tener barba. Pero se me hace tan estúpido, tan ridículo, tan tonto, que decidí obviamente ponerlo en la página de Facebook y decir, vean jóvenes, vean la estupidez que está haciendo los nuevos 52. Y un chico llamado Antonio dice, no, está muy bueno. Y fue así de wow. Y no solo dice, está muy bueno, me da como otras opciones de cosas que puedo leer. Y aquí lo que les tengo que decir, jóvenes, es si les gusta lo que está pasando en los nuevos 52 o en DCU, en serio, qué chido. Qué padre que ustedes sean más tolerantes que yo. Qué padre que ustedes tengan mentes más abiertas que yo. Qué padre que en serio ustedes puedan gozar estos malos cómics. Pero yo desafortunadamente no puedo. Estaba hablando con una amiga acerca de exactamente esto. Resulta que hay ciertas historias donde debe de haber un arco de personaje. El personaje debe de empezar de una manera y debe de concluir de otra manera. Vas a ver una película, debe de haber un procedimiento donde el personaje empieza de una manera y termina de una manera. ¿Okay? No debe de ser... Debe de aprender una lección, ¿no? De hecho, estaba viendo un documental acerca de Regreso al Futuro, curiosamente, el día de Regreso al Futuro, y alguien estaba diciendo que el personaje de Marty McFly no tiene un arco en la película de Back to the Future, porque empieza de una manera y termina de otra manera. Y no creo que eso sea cierto. Yo creo que la persona que dijo eso no sabe de cine. Porque de alguna manera u otra es muy similar lo que pasa, ¿no? O sea, el Marty que vemos al inicio y el Marty que vemos al final es muy similar, pero ha aprendido algunas cosas. Y una de esas cosas, ha aprendido a apreciar a su padre y a su madre. Ha aprendido que sus papás tuvieron los mismos problemas que él, sino mayor, ¿no? Ya sabe la verdad de su mamá, sabe la verdad de su papá, aprende a respetar a su papá. Entonces, yo siento que el personaje que vemos al final no es el mismo. Y cuando él ve su carro, yo creo que es más como, wow, o sea, qué lindos son mis papás que... Después de todo lo que pasó y después de ver sus vidas, sí me quieren, ¿no? Y hubieran podido hacer esto antes por mí, pero yo los ayudé. Entonces, como que yo siento que el personaje sí hay un cambio. Ya si ves las 3 películas, el cambio de Marty McFly es mucho mayor. Claro. Porque hay un crecimiento a través de las 3 películas, ¿no? Entonces, yo siento que en cualquier tipo de película que es finita, sí vemos un cambio, vemos una modificación. Otra gran película, Padrino, si no la han visto, por favor, véanla. Michael Corleone empieza héroe de guerra, enamorado de una mujer muy normal, totalmente anti-italiana. O sea, su mujer es totalmente lo opuesto a lo que sus papás quieren que él se case. Él no quiere seguir con el negocio familiar. Él quiere ser su propio hombre y no quiere contar con su familia porque sabe que su familia es corrupta. Y tú lo ves al final, el tipo está ordenando la muerte de todo mundo de la manera más fría y sanguinaria posible. Y de hecho hay un momento divino donde está hablando con su cuñado y con una voz así tranquila y relajada ordena su muerte. Y en la segunda película ordena la muerte de su hermano mayor, ¿no? Es increíble lo que hace Michael Corleone, Al Pacino como Michael Corleone en esas 2 películas. Vemos un gran cambio de personaje. Pero lo curioso es que en los cómics no podemos ver un cambio tan brutal. El cambio ocurre en los primeros minutos. Después el personaje se establece y ya no crece. Por decir, el Hombre Araña era de una manera. Muere su tío Ben, aprende la lección de con gran poder viene gran responsabilidad y ya es el Hombre Araña así. Y no ha cambiado en X cantidad de años y así seguirá. Y lo queremos por lo que es. Igual Batman. Su gran cambio es cuando es un niño que no tiene problemas en la vida, que está enamorado, ama a sus padres lo aman a él, tienen la vida hecha, tiene dinero, tiene fortuna, su vida está hecha, no tiene un solo problema en la vida. Y ups, oh sorpresa, matan a sus padres, adquiere esta necesidad de buscar justicia y ya Batman se vuelve Batman. O sea, Bruce Wayne se vuelve Batman y párale de contar, ¿no? Y es lo que más me encanta de los superhéroes, que no importa en qué parte de sus vidas los agarres, los tomes, los leas, siguen siendo los mismos. Barry Allen es Barry Allen en su inicio, su medio y su final. Igual Wally West, todos son así. Y lo que quisieron hacer con los nuevos 52, ahora DCU, es agarrar a los héroes y cambiarlos, modificarlos en lo más básico que son. No por decir, este chico mencionó que le gustó mucho a ver un Superman sin poderes. Y yo, perdón. En el momento que Superman adquiere poderes y descubre que tiene que pelear por el bien y la justicia, ya es Superman. Quitarle los poderes no lo hace un mejor personaje, nomás deja de ser Superman. Si Batman se vuelve un conserje y se crece la barba, deja de ser Batman. Se vuelven otros personajes que yo no conozco y no me interesa leer. Y todo el problema de los nuevos 52 es que traicionaron a sus héroes. Los estaban, al tratar de regenerarlos, de hacer cosas nuevas y jalar gente nueva, traicionaron a estos héroes, mataron a esos legados. De hecho, vi un video muy bueno de mis amigos de Atlanta. Creo que te mostré alguno de sus videos, Michael y Melinda, los chicos de Retroblasting. Vean sus videos, son buenísimos. Estaban hablando acerca de los nuevos 52 y dijeron, tienen que recordar ustedes, editores de DC, productores de Warner Brothers, los íconos que fueron creados por los creadores originales en los años 30 y 40 son más grandes que ustedes. Superman, Batman, la Mujer Maravilla son más grandes que ustedes. No traten de ustedes bajarlos a nuestro nivel. Ellos son íconos. Déjenlos donde están. Y es la cosa, ¿no? Batman fue popular, ¿por qué te gusta? 70 años, 72 años antes de los nuevos 52. No tenían que reconstruir su personaje y darle un nuevo traje y hacerlo 20,000 tonterías para que el personaje fuera más fácil de vender o más cercano a su audiencia. Superman por 70 y tantos años fue popular. Fue el héroe más popular. Si no, él no tenemos superhéroes. Y le tuvieron que cambiar su traje, su origen, dejarlo sin poder. O sea, le hicieron tantos cambios. De hecho, tuvo, no sé si supiste de su más reciente poder. Él tenía la habilidad de explotar. O sea, de la nada, él empieza a absorber energía solar, la descarga todo de un golpe y explota. Y por 24 horas es un ser humano. Y todo el mundo dijo, eso nos va a abrir tantas posibilidades heroicas para Superman, porque por 24 horas él va a dejar el mundo desprotegido. Y digo, bueno, eso no es una posibilidad heroica, es Batman, es Superman siendo egoísta, donde él prefiere ser humano y poder convivir con la raza humana que ser el salvador de la raza humana. Lo padre de Superman es que él tiene que ser nuestra salvación. Y tiene que aguantarse. Por decir, hay un momento muy bonito en la gran película de La Última Tentación de Cristo, donde Cristo no quiere ser, no quiere morir por los pecados de la humanidad. No quiere, le da miedo ser crucificado, le da miedo la agonía que va a pasar. No quiere ser la, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? The Lamb, ¿cómo le dicen? El borrego que, uh-huh, que sacrifican para que el mundo tenga, o para que la humanidad tenga una segunda oportunidad. No quiere. Y después tiene que tener una exploración de qué pasaría si él no se vuelve la víctima, si él no muere por nuestros pecados. Y dice, ok, tengo que morir por los pecados de la humanidad. Acepto mi responsabilidad y aparece otra vez en la cruz. Y dije, qué bonito, ¿no? Tuvo esa tentación de no ser el salvador y tiene que asumir su rol. Lo mismo con Superman. Superman quiere ser un niño normal, quiere ser el hijo de los Kent, pero por el gran sacrificio en esta brillante película de Man of Steel, cuando el papá le dice no, y su papá sacrifica su vida por él, dice, tengo que descubrir quién soy. Y en el momento que descubre quién soy, y su papá, Jor-El, le dice, tú estás aquí para ser el que da el camino, el que muestra el camino. Y los seres humanos tratarán de llegarte a ti. Se van a tropezar, pero tú les tienes que seguir mostrando el camino. Superman dice, pues tengo que asumir mi lugar. Y en el momento que él vuela, en ese momento él asume su rol como el salvador. Es el que trae la esperanza. No me vas a decir que va a ser más interesante un personaje que en vez de usar su traje tan icónico, con esos colores tan hermosos, que representan tantas cosas para tantas personas, me vas a decir que es más interesante ver un chavo con una playera de Superman y unos jeans, con la cabeza rapada, sin poderes. No. Lorna, ese soy yo. Tengo cabello cortito, tengo una cabla. La próxima semana voy a traer mis jeans, mi playera de Superman y mi cabello cortito. Y dime si eso es heroico. No. Claro que no. Es un chico con una playera de Superman. Yo fui con una playera de Superman a la San Diego conmigo. Nadie me reconoció como Superman. Uh-huh. Es un chavo con una playera de Superman. Entonces, no digan que eso es mejor. Pero bueno, estoy desviando. Y pues sí, sí voy a leer, darle una oportunidad a leer on los Uncanny Inhumans. A ver si es bueno. Y si hay algo interesante de Black Bolt para leer. Pues así que te diga, wow, qué buenos son los cómics de Black Bolt. No, y te voy a decir por qué. Black Bolt es mudo. Entonces es un poquito difícil hacer un cómic muy interesante de Black Bolt porque es mudo. En los mejores momentos de Black Bolt que yo puedo recordar, eso algo que sucedió hace mucho tiempo, Black Bolt tiene que encontrar un nuevo escondite para Atilan, la tierra de los inhumanos, y se une con los Eternos para encontrarle un nuevo lugar. Pero estos cómics no salieron individualmente. Aparecen como un backup de 8 páginas en los cómics de What If. No recuerdo qué números, pero eso fue para mí la mejor historia de Black Bolt. También su trabajo o su espacio en el cómic de Earth X fue bastante bueno. Me gustó mucho cómo es representado Black Bolt ahí. Y pues ya, o sea, es mudo. O sea, es muy difícil contar buenas historias con un hombre pues que no puede hablar, ¿no? Porque pues nomás se te queda viendo como con cara de idiota. Y su esposa, Medusa, es la que tiene que interpretar todo lo que él dice. Yo también te recomendaría, está la miniserie de 12 números de Paul Jenkins y Jay Lee, que salió hace mucho tiempo, ahí por el 2000. Por el 2000 yo creo que salió. Creo que fue en el 99 o en el 2000. Salió esta miniserie y mucha gente dijo que es lo mejor de los inhumanos por muchos años. Te la recomendaría. Y Abril nos dice, muchas gracias, buenísimo programa. No, pues muchas gracias a ti. Y pues ya se nos acabaron las... Ah, no, pero ¿de qué estoy hablando? Tenemos la pregunta kilométrica de nuestro buen amigo Fernando Vildoso. Siempre podemos contar en que Fernando nos regalará una pregunta larguísima para poder llenar los últimos minutos de Comic Manía. A ver, Fernando nos dice lo siguiente. A ver, espérate, tengo una pregunta aquí que puede ser corta. Vamos a ver. Está como que lento el internet, Lorna. Sí, está muy lento lo que estoy viendo. Qué raro. ¿No se cayó el programa? No, para nada. Bueno, corrimos con suerte. Fernando Vildoso nos dice lo siguiente. ¿Qué te pareció el tráiler de la película de Warcraft? Me gustó bastante. Yo no veo pero nunca he jugado World of Warcraft. Sé más o menos de qué se trata. Es un mundo como medieval, así muy al estilo del Señor de los Anillos, donde gente se pelea entre sí y tienen que ser equipos. No eres tú solito, eres tú con un equipo, vas yendo de lugar a lugar. Entonces no sé mucho de qué se trata, cuáles son las bases. Pero el trailer se ve bastante bueno porque le metieron mucha acción, le metieron muchos efectos especiales y básicamente son humanos y orcos unidos para pelearse contra los orcos más malos. Okay. Son orcos buenos y humanos contra orcos malos. Se ve padre. ¿Alguna vez leí que el cómic Kingsman The Secret Service de Max Miller. A ver. ¿Alguna vez leí que el cómic Kingsman The Secret Service de Mark Millar originalmente fue una idea de Millar para Marvel, pero con agentes de S.H.I.E.L.D. y que tenía sus miras como con todas sus series de llevarla a película o serie, pero a Marvel no se llegó a acuerdo y decidió publicarlo en otra editorial y dejarlo como lo vimos todos? Es que cuando leí esto y recuerdo los escasos capítulos que vi de Agentes de S.H.I.E.L.D., me cuestionó el criterio de Marvel para preferir el guión de Agentes de S.H.I.E.L.D. al guión que tenía Millar. Perdón si entendí mal algo. Pues mira, te voy a explicar una cosa. Yo no sé dónde sacaste tus fuentes, pero yo ya hablé con Mark Millar. De hecho, creo que tú encontraste el video en YouTube. Uh-huh. Que yo fui a la San Diego Comic Con y gracias a nuestros amigos en Fox me dieron entrada a poder ver la presentación de las nuevas películas para ese año y partes de este año. Presentaron la de Hitman, presentaron la de Let's Be Cops y también presentaron Kingsman The Secret Service. Recordarás que salió Samuel Jackson, sí. Salieron varias personas y fue cuando yo ignoré completamente a los actores, incluyendo a Samuel Jackson, uno de mis héroes, para decirle a Dave Gibbons que era el mejor artista del mundo y hacerle una pregunta directamente a Miles Millar, a Mark Millar, perdón. Cuando yo le pregunté a Mark Millar de dónde vienen sus ideas y cómo es que se le ocurren ideas como Kikas, como esta, y en qué se basa, él dice, yo me basé en las películas de James Bond. Jamás dijo, yo me basé en el cómic de Nick Fury y Agentes de S.H.I.E.L.D. Dice, yo me basé en las películas de James Bond porque yo amaba a James Bond. Él es escocés. Uh-huh. ¿Quién también es escocés? Sean Connery. Claro. Y por ende, ¿qué fue lo que hizo Ian Fleming? Hizo que Bond fuera escocés. Entonces, imagínate para un niño escocés. Claro. Te ves, ves a tu raza, a tu gente uh-huh. representada en la pantalla grande y siendo interpretada por el hombre más cool del mundo, su nombre es Sean Connery, pues obviamente le afectó profundamente a nuestro buen amigo Mark Millar, y él lo que soñaba es que se le apareciera Sean Connery, lo reclutara para ser parte de MI6 y él se volviera un junior agente secreto. Esa fue la historia que él me relató directamente, y en ningún momento dijo Marvel. En ningún momento dijo Nick Fury o agentes de S.H.I.E.L.D. No. Entonces tú estás asumiendo que Marvel hizo o no hizo algo en base a algo que oíste por ahí o leíste por ahí. No sé dónde lo leíste, no sé quién fue tu fuente. Pero lo que te puedo decir es que mi fuente uh-huh. es Mark Millar. No, y fue, pues ahí está el video. Exacto, hay un video en YouTube donde yo le hago esta pregunta. Fue en el del año pasado, ¿no? O el año antepasado. Hace dos años yo le pregunté eso y él me contestó eso. Entonces yo lo que te puedo decir es... Si él nunca mencionó, me inspiró el cómic de Agents of S.H.I.E.L.D., pues no te puedo decir que fue algo que hizo con Marvel. Además, a Mark Millar, ciertas historias le gusta hacerlas para sí mismo. Por decir, esta cosa que me encantó, ¿cómo se llama? Este cómic, ¿cómo se llamó? Starlight. Que constantemente estuve elogiando Starlight. Si tú ves Starlight, pudo haber sido un cómic de Flash Gordon. Él pudo haber ido con Dynamite, que son los que tienen la licencia de Flash Gordon, y pedir que le prestaran Flash Gordon para hacer este cómic. Pero él decidió que no, que él quería hacer algo original para decir algo original. ¿Ok? Lo mismo pasó con Super Crooks. Él pudo haber hablado con Marvel o con DC y decir, quiero agarrar a este grupo de villanos, llámese los Secret Six, o Brotherhood of Evil Mutants, o The Brotherhood of Evil, y quiero hacer esta historia. Y si lo hubieran dejado, tal vez sí, tal vez no, no sé. Pero él dijo, no, si hago algo original va a ser mío. Y a la hora de venderlo al cine, me pagan directamente a mí. No le pagan a Marvel. Porque si él hace si él hace una versión de Agents of S.H.I.E.L.D., a Marvel le van a pagar, no le van a pagar a él. No. Entonces estoy seguro que cuando él... Y si tú ves... ¿Viste la de Kingsman, no? No la pude ver. Ay, Lorna, no ya hace un año que salió la película, no la has podido ver. Vela. Pero básicamente es, creo que viste los anuncios sí, avances, es un hombre reclutando a un niño. Uh-huh. Y no necesariamente es un equipo al estilo Agents of S.H.I.E.L.D. Cuando se forma el equipo es para entrenar a los niños, después cada quien trabaja de manera individual. O sea, claro. No necesariamente tienen como un equipo al estilo Agents of S.H.I.E.L.D. Entonces yo creo honestamente, Fernando, que no sé quién haya sido tu fuente, pero puede ser que haya sido una fuente errónea, porque mínimo él jamás dijo que mi inspiración fue... Nick Fury dijo que su inspiración fue James Bond. Y James Bond, como todos sabemos, trabaja solo, no trabaja con equipo. Y vamos a ver. Y yo creo que ya son las últimas. Ya es todo lo que tenemos aquí. Es todo lo que tenemos por allá. Ya contestamos todas las preguntas. Y creo que solo tenemos una cosita de Thor Rock que nos manda un fuerte saludo. Saludos, Thor Rock. Y también me pide que, vamos a ver, dice, ¿qué te pareció? Vamos a ver. Dice, espero que esté muy bien. También saludos a la hermosa Lorna. Hola. ¿Qué te pareció el avance de la nueva película animada Batman Bad Blood? No la he visto. Aunque no lo creas, ni sabía que había salido un nuevo trailer. Llegando a mi casa, créeme, que es lo primero que voy a ver. Dice, ¿cómo van las series de Supergirl? Solo he visto el primer capítulo. Está buenísimo. Y ve el trailer del segundo capítulo que se ve aún mejor. Flash está genial. O sea, Flash no ha dejado de mejorar. En verdad, me gustó mucho la idea de que se están abriendo puertas a Tierra 2. Lo que significa que se pueden ver más villanos y más héroes y más seres con poderes. Y eso nos abre posibilidades de muchísimas cosas, incluyendo ya... que el primer Flash, Jay Garrick, ya es parte del elenco. Y no solo eso, que deciden llamar la tierra de Barry Allen Tierra 1 y la tierra de Jay Garrick Tierra 2. Dije yo, fan service, estoy feliz. Uh-huh. Y también en Gotham está buenísimo, Lorna. Sí, yo pensé que era mala. No lo vas a creer, la primera temporada fue muy inconsistente. Uh-huh. Pero esta segunda temporada está... bastante bien. O sea, le echaron ganas. Empezó 2-3 los primeros dos capítulos. El tercer capítulo te sorprende como no tienes idea. No quiero decir la sorpresa porque no quiero matarte a las personas que no lo han visto, pero el tercer capítulo es buenísimo. y después solo ha mejorado y cada vez se vuelve mejor. Ahorita estamos viendo que hay toda una conspiración que existió desde tiempos antiguos entre el villano que está ahorita, que es se llama Galadan, contra los Wayne. Entonces ya es como que ¿cómo se llama? Un pleito de sangre al estilo en los Capulet. Roma y Julieta. Exacto, los Montague y los Capulet. Entonces se está poniendo muy interesante. Se están tomando varios riesgos. Me está gustando mucho lo que están haciendo con James Gordon es la onda. Y lo mejor de todo es, Michael Chiklis es un nerd de cómics. Toda su vida quiso ser La Mole. Finalmente fue La Mole y la película fue un desastre. Después decidió ser otra vez un superhéroe en la familia esta. La familia poderosa. Tampoco funcionó. Pero ahorita lo contratan y básicamente... ¿Te acuerdas que él se volvió muy famoso cuando hizo la serie de The Shield? Y antes de hacer la serie de The Shield, hizo la serie de The Commish. En The Commish era un comisionado bonachón de, creo que de Nueva York o de Connecticut o de Boston, ¿no? Creo que de Boston. Y era como un comisionado de la policía bonachón. Gordito, buena onda. Después se fue a The Shield y era un policía detective corrupto, mala onda, agresivo. Y ahorita acaban de unir los dos personajes y es un personaje nuevo en Gotham. Y es un personaje bonachón, pero rudo. Que cree mucho en la justicia, pero está listo para golpear a dos o tres personas para conseguir la justicia. Y él es el nuevo comisionado de Ciudad Gótica. Entonces finalmente Jim Gordon ya tiene un aliado. Se llama Nathaniel Barnes. Y lo primero que hace es cuando llega, dice, esto es un asco. ¿Cómo puede ser que criminales hayan entrado a esta casa de la justicia a matar gente? Dos personas murieron mientras ustedes lo estaban viendo. Eso no son policías. Y mientras yo esté como policía, no voy a permitir corrupción. Y saca un buen de dossiers, o sea, como que de... ¿Cómo se llama? ¿Dónde están las fotos y todo? Los expedientes de todos los policías corruptos de Ciudad Gótica. Y dice los nombres. Todos ustedes son acusados de esto. ¡Largo de mi vista! Y uno de ellos se quiere como que ponerse al tú por tú y lo arrestan. Dicen, si no se largan, los voy a arrestar a todos porque esta policía no va a ser corrupta. Y dije yo, wow, qué padre. Entonces, ya está Nathaniel Barnes, ya está Jim Gordon, ya tiene un aliado. Y deciden hacer un strike force, un equipo especial para irse contra todos los mafiosos y toda la gente mala de Ciudad Gótica. Y se van a la academia de policía para reclutar directamente de la academia antes de que se puedan volver corruptos. Dije yo, ok, ya tenemos una historia. Esto, alguien fue a ver la película de Los Intocables de Kevin Costner y ya tenemos una historia. Claro. Muy, muy bueno. Gotham está mejorando muchísimo. Arrow está buenísimo también. Me gustó la resurrección de Black Canary 1. Me está gustando mucho. Todo lo que está pasando en Arrow también ha mejorado muchísimo. Curiosamente, ¿sabes qué está bajando mucho de calidad? Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Ah, bueno, esa ya, de plano. ¿Y sabes que también está subiendo mucho? Esta sexta temporada de Walking Dead está buenísima. La temporada pasada... Yo no soy fan de los zombies, lo siento. No, yo tampoco. Pero la temporada pasada dije, ¿sabes qué? Me faltan 6 capítulos. Voy a verla y ya dejar de verla. Y me atrapó. Ok. Y ahorita mi amiga Alex me pidió que viera los capítulos de esta temporada. Y estoy en el capítulo 3 y está buenísimo. Ok. O sea, Walking Dead está mejorando. Tuvo capítulos muy malos por mucho tiempo. Pero ya está mejorando Walking Dead. Está mejorando Gotham. Está mejorando Arrow. Flash ha mantenido... Supergirl está empezando fuerte. Yo obviamente estoy esperando a Jessica Jones el 20 de noviembre. Sí, Jessica Jones se va a poner buenísimo. Obviamente Daredevil fue una revelación. Me encantó. Pero honestamente tengo que decir, Agents of S.H.I.E.L.D. es tan aburrido, ¿sí? No pasa nada. O sea, yo sé que va a tener 20,000 temporadas más porque Disney puede tenerlas, pero no está ganando. Claro. No está, de hecho, hasta Agent Carter no es tan bueno. ¿Te llama la atención Lucifer y Preacher? Ya vi Lucifer. No me gustó. Porque básicamente... ¿Te acuerdas de The Mentalist? Sí. ¿Te acuerdas qué tan buena es The Mentalist? Ah, sí. Es divertida, ¿no? Uh-huh. Imagínate, es The Mentalist, pero en vez de que sea un hombre humano con poderes de observación, es Lucifer y sabe todos sus secretos. Ay, no, eso no tiene chiste. Y es literalmente Lucifer resolviendo crímenes en Los Ángeles. No me gusta. A mí tampoco, es aburridísimo el primer episodio. Muy buen actor, me encantó el actor, pero la historia fue, bueno, es para matar a alguien. Preacher, el problema de Preacher es que no se ve buena porque se nota que se van a desvariar y se van a ir muy lejos del material original. Dominic Cooper creo que es buen actor como Howard Stark. pero no me está gustando como Preacher porque no le sale el acento sureño. Se ve, sueña ridículo con el acento sureño. Entonces vamos a ver, le voy a dar una oportunidad a Preacher. Como la está haciendo AMC, van a poder seguirse más a lo sobrenatural y a lo asqueroso. Porque déjame decirte una cosa. Esta temporada de la temporada pasada y esta temporada de Walking Dead son las temporadas más asquerosas del mundo. El maquillaje les está saliendo perfecto. Y en fin, les mando una buena vibra y aún espero las fotos con tus playeras. Como tú podrás ver, queridísima Lorna, esta playera es única, hecha por mi buen amigo Thor Rock de Fan to Fan. Ok, da muy padre. Esta playera es una playera que no pude conseguir porque nadie es fan de Ultra Boy, miembro de los legionarios. Yo sí, los amo, pero como nadie es fan de los legionarios, por ende es imposible conseguir las playeras. Le dije a mi buen amigo Thor Rock, quiero esta playera. Le mandé imágenes de Ultra Boy, le mandé imágenes de la playera de Ultra Boy y él tuvo que diseñarla de cero. ¡Wow! Le quedó increíble. Porque obviamente este símbolo no existe solo. Ajá. Tuvo que agarrar el símbolo del personaje y dibujarlo para que le quede. Me quedó súper bien. Me mostró una imagen previa que hizo en Photoshop. Dijo, así sería la imagen, así sería el... ¿Te gusta el tamaño? Me dije, está perfecto. No, y te quedó súper bien. Y obviamente sí, está ya chica, obviamente me queda perfecto. Y curiosamente, si tuviese el personaje, me veo igualito a Ultra Boy, porque Ultra Boy está fortachón y la piel le queda a su playera igual que la mía. Por eso es que el día de hoy traigo mi anillo de los legionarios, para que me tomes una foto y se la mandemos a Thor Rock para que pueda utilizarlo para la promoción. Y también, él me hizo mi playera de Rockabilly Batman. Ay, al fin. Rockabilly Batman, no existe la playera en internet. O sea, no existe el dibujo, no existe el diseño. Le tuve que mandar N1000 imágenes de Rockabilly Batman para que él en la computadora sacara la imagen. Y yo soy la persona más exigente del mundo. No solo hice que Thor Rock saque la imagen, que la corrigiera mínimo 3 veces. Y cuando finalmente tuvo la imagen que yo quería, dije, no me gusta, porque está muy apachurrado. Entonces tuve que medir mi pecho, tuve que medir mis símbolos de Batman, tuve que medir mi símbolo ¿cómo se llama? De Captain Marvel, o sea, el rayo, para ver el ancho y el largo. Quería el ancho del símbolo de Batman y el largo del símbolo de Captain Marvel. ¡Wow, qué trabajo! Y él tuvo la paciencia, así, ¿de qué? De Hob. Ay, espérame, que ya se me está metiendo audio de otra cosa. Okay. Tú continúa. Básicamente, nomás quiero decir que él hizo todo lo posible porque esa playera queda preciosa. La voy a traer la próxima semana para que me tomes una foto. Con suerte ya tendré mi chamarra para que me tome la foto con la playera y la chamarra, porque mi chamarra la mandé a arreglar para que Lorna me quede más apretada aún. No me digas. Y yo te la dejé súper apretadísima. Va a quedar más apretada aún. Entonces, damas y caballeros, muchísimas gracias por escuchar Comic Manía. Gracias a la bellísima Lorna por estar con nosotros. De nada. Gracias a todos los troles por hacernos la vida tan divertida. Gracias a todas las personas que hicieron preguntas. Y muchísimas gracias por escuchar este programa semana tras semana. Nos han hecho un verdadero éxito. Si no, en la vida real, mínimo en mi mente. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Y nos vemos la próxima semana. Y me gustaría gritarles un fuerte Shazam. Entonces, Lorna, por favor, quítate los audífonos. Señores, este Shazam va con toda la fuerza que puedo tener en este momento. Para todos ustedes, con mucho cariño. Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Nos vemos la próxima semana. ¡Shazam! Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía.